Yay, después de un mes y medio puedo volver a decir con alegría que bienvenidos sean todos ustedes a la nueva edición de Otaku no Shoto. Espérate, no suena. No, de hecho sí sonó. ¡Uf! Bueno, eso fue como boté la mesa, dejé la cagada en mi pieza. Ahí el luz sonó como a lata, de hecho no sé qué. Sí, faltó que sonara un gato así corriendo. Sí. No tengo gato, lamentablemente. Pero no importa, tu perro aparecerá, va a decir hola en algún momento. Sí. Y ahora tengo grillos, parece. Oh, es la temporada. Es la temporada de los grillos de nuevo. Bacán. Bueno, ¿qué decir? Pues usted ya lo sabe, su hija llama y yo no grabaría esta tontera si no fuera porque acompaña esa frase que todo el mundo espera que lo diga siempre. Vamos, Hayama, dilo tuyo, dilo tuyo. La waifu de Chile. La Pau. Hola. Ya, creo que ya me acostumbré. Increíblemente. ¿Sí? Sí. No sé si lo diría de esa forma, como que voy a pensar qué tipo de princesa soy, voy a darle una vuelta. Doyosama. Sigo la, sí. Que muchos tipos de Doyosama. muy bien, Pau. ¿Qué decir? Pues estoy muy, muy contento de volver a escucharte, Pau. Muy feliz. Sí, se hizo largo, la verdad, el rato sin el pod. Sí, sí. Yo antes de presentar el programa y también anunciar quiénes nos acompañan el día de hoy, quiero tomarme un par de minutos para decir lo siguiente. Como usted ya lo sabe, si es que ha seguido nuestro proyecto desde hace tiempo, incluso desde el día uno, que siempre lo agradecemos a toda esa gente. Nosotros tuvimos un parón de un mes y medio, lo cual para algunos podcasts es lo normal, pero para nosotros la verdad es que no, porque si hay algo que ha destacado Otaku no Shoto es que hemos grabado casi siempre una vez por semana, lo cual es increíble, rompió todas mis expectativas. Y ha sido un periodo de la raja, lo he pasado maravilloso, ha sido increíble, todo bacán. Pero pasaron varias cosas entre medio. Ahí está el perrito de la Pau, de hecho yo lo dije, que iba a estar hoy día con nosotros. Una es que a la Pau le salió un viaje personal que tenía que hacer sí o sí en el extranjero, así que se nos desapareció un mes. Sí, técnicamente, entre la cuarentena y el viaje, un mes fue. Y bueno, entre medio también mucha gente lo sabe, yo lamentablemente tuve el tema del fallecimiento de mi abuela. Bueno, lo voy a hacer recorto porque no soy mucho de hablar de mi vida privada y familiar, solamente voy a decir que una vez conté acá en este programa que gracias a mi abuela adquirí la número 0 de la revista Kakoi, así que gracias abuela. Sí, va a quedar en nuestros recuerdos, sí, siempre eso. Sí, pero sea como sea, bueno, son cosas que pasan y he estado nuevamente. De hecho, precisamente por este tipo de cosas que te pasan en la vida es que yo estoy más que contento y más que feliz de estar nuevamente grabando. Sí, así que hemos vuelto un pasito más de la normalidad, entre comillas. Sí, sí, un pasito. Y de hecho, por esta pausa que tuvimos, no sé, como que a mí me pasaron muchas cosas, la Pau también estuvo afuera, así que es como una manera casi en el borde de lo no oficial de una segunda temporada. Se siente como algo raro, como que sí. No, y como que entre medio, como estuve en cuarentena, como que muchas películas que tenía pendiente, como que todo hasta un viaje espiritual de qué cosas no quiero ver en anime ahora también, así que fue súper interesante. Ah, qué bacán tener ese viaje espiritual para decir, ahora no quiero ver esto. Sí, exacto, exacto. Ya. Hacer un tiempo. Su efectivo el tiempo también. muy bien, me alegro, Pau. Y bueno, antes de presentar el programa, como les estaba diciendo, bueno, hoy día es un capítulo histórico, en ese sentido, para todo conocido, a ese nivel de importancia este capítulo de hoy, por ende, decidimos no tener solamente un invitado, sino que quisimos tener a dos. Especialmente porque los dos han estado acá en Otaku no Shoto anteriormente, de hecho son regalones de invitados ya casi nada, ya son como panelistas especializados, podríamos decirle, perro. Y nuestro profesional de un tema. Sí, los profesionales de ciertos temas específicos, que ha sido muy agradable, que la gente ha vuelto varias veces al programa cada vez que lo invitamos. Siempre está ese chiste, ¡ay, los programas son tan largos! Y nosotros urgió. Y en general todos dicen, ¡no, invítenme de nuevo! ¡Fuck yeah! Así que es muy agradable tener nuevamente a, empezando por, Love-chan. Aplausos. Y hola, hola, muchas gracias. Holy. Espero estar a la altura del programa. Obvio que sí. Obvio. Sí, obvio, que sí. Obvio. Sí, qué maravilla. Pero por otro lado, también es muy agradable tenerte, porque cada vez que nosotros hablamos de este tipo de hermosuras, de gemitas, que hay que tocarlas con pinzas, amigo, no con las manos con ketchup, amigo, ¿no? No, no, no, así como la gente. ¿Tú cachai? Pues nosotros tomamos la lobe, iba a decir batiseñal, qué ordinario. La lobe La señal, y te avisamos que tienes que estar acá. Fuck yeah, sí o sí. y acá estoy. Éjale, éjale. Y también tenemos al hermoso Pandurris. Hola, hola. Estoy muy feliz, amigos. Estoy muy feliz de estar acá en este retorno de Otaku no Choso. Se echó de menos. Ah. Ustedes saben lo que siempre les digo y es la más patera esta vez. Ustedes me acompañan en momentos de soledad en el depa. Son muy agradables de escuchar, ustedes lo saben, cabros. Yo disfruto mucho las invitaciones. Y bueno, también lo mismo que aquí yo pienso una vez más y digo: soy el entusiasta más débil de lo que vamos a hablar. No sé, amigo. I don't know. No sé. No, Pero no como sé les digo, yo. cabros, ahí también. No, yo lo digo porque lo que he escuchado de Lovechan también es una enciclopedia. Sí, lo echan. Uf, uf, men. Sí, no, así Sí, que eso. este como si la Lobe dice eso que queda para nosotros. ¡Ah! Entonces, de verdad, cabros, yo le agradezco la invitación y estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez. Ah, Ah, gracias. sí, nosotros necesitamos esta instancia con la Pau. Qué bacán. Sí. ¿Y qué decir? Pues, ¿estás preparada, Pau, para el episodio del día de hoy? Sí. No, no, no. Sí, no, sí, no. Ah, bueno, ahí quedó clarísimo. Y de hecho, hago la introducción de la misma manera que cada vez que sale esta serie a la palestra en el programa, lo he recalcado y lo vuelvo a recalcar para este momento. Vamos a empezar diciendo que el día de hoy vamos a hablar de lo que es. Sí, lo digo con. Así con confirmación oficial, bueno, probablemente mi anime favorito de todos los tiempos. Yay. Sí, es un momento importante para Otaku no Choso, por lo menos yo como parte del elenco, para mí es un agrado tener que hablar por fin de esta serie. Nosotros siempre hemos comentado que hemos querido hacer recorridos generales por otro tipo de experiencia. Hemos intentado variar lo más posible. Nunca fue nuestra intención tirarnos así como, no sé, vamos a hablar de todo lo que nos encanta al máximo de una. No, no, no. Siempre lo hemos hecho de manera más o menos lentita para disfrutar de a poquito. Y hoy día llegó ese día en que, puta, qué increíble, porque la serie que nos toca. Para empezar, ha envejecido de una manera maravillosa en muchos sentidos. Hay gente que va a tirar el grito en el cielo algunas cosas, pero yo la voy a defender a muerte hoy día, compadre. Ah, así que el día de hoy nos toca hablar de la maravillosa Versailles Novara, también conocida como Lady Oscar. Aplausos. Mira, mira, dejémoslo desde esta manera. Nuestro primer episodio, cuando hablamos de una serie acá en Utah, fue de Utena. Obviamente la pausa guarda muy bien porque ella eligió de hecho ese episodio. Y una de las cosas que nosotros mencionamos en el episodio de Utena, siendo el primero que elegimos y el primero que nos une en amor a los monos chinos, es que nos encantaba, nos fascinaba, pero era evidente que la inspiración venía de mucho más atrás con esta maravillosa serie que su legado es. Bueno. No tiene. Vamos a usar la palabra que Lomechan siempre dice que es maravillosa cuando lo usa, que es inconmensurable. Nota importante, una de mis palabras favoritas en la vida. Muy bien. Muy bien. Un gran término. Ah, porque, ¿qué decir, Pau? Supongo que te une a estas palabras. Es que ahí están. Eso. Así como Chef Kiss. No, es que aparte, como que siempre se habla, porque hay cosas que son como redondas a sí mismas, pero lo bacán de Versalles es que todavía, como tanta gente le marcó tanto, todavía puedes ver como temas o como referencias, y eso yo lo encuentro siempre una de las cosas más importantes de una buena obra, que al final como que sigan creciendo cosas de ella, que no exista solo por sí misma finalmente. Sí, podríamos decir de que su legado incluso se puede haber escapado de la propia autora, que ya es como más grande, como dicen los gringos, es bigger than life esta cosa ya. Sí. Sí, la verdad lo comparto, es una serie increíble, bueno, un manga increíble, empezando por lo más básico, que el manga es maravilloso, y que tuvo una adaptación al anime que si bien tuvo sus ciertas diferencias, la verdad es que yo lo gozo de manera, bueno, no sé, para mí es una serie que me vuelve loco, bueno, la veo y la veo, y de hecho a mí siempre me pasa esa tontera que yo creo que en mi vida, creo que la he visto entera como 8 veces, lo cual es harto porque la serie es larga. La serie es bastante Sí. larga y la he visto creo que en un total como unas 8 veces. Y de esas 8 veces creo que por lo menos 3 ha sido así como, ah, a ver, ah, tal salió un nuevo lanzamiento o una nueva versión. Ah, voy a ver el primer episodio nomás para cachar cómo se ve. Mentira, weón. Termino hasta el final nomás. Siempre me pasa lo mismo. Es como, me ocurre así dando un ejemplo de videojuegos, saludando a mis amigos de Gamer Café, es como cuando... prendo el Super Metroid y digo, no, así voy a cachar 5 minutos, ¿cómo anda? Mentira, weón. Mentira, weón, hasta el final tengo que terminarlo. Y es la misma historia con Berserk Novara. Es una serie que, mira, además, para más encima son estas experiencias maravillosas que cuando uno va creciendo le va sacando nuevas lecturas y nuevas cosas, que eso es parte esencial de una serie que resalta el tiempo. Sí, definitivamente. No, y aparte como que siento que, o al menos yo que veo muchas más series como de ahora, como que el salto te tiene algo nostálgico también, y también tiene muchas cosas que extraño en en los animes de ahora. Sí, lo comparto. Tal vez pueda hacer algún tipo de dirección. Que por cierto, ya, hoy día vamos a hablar de dos super directores de los monos chinos. Así que también me entretiene mucho hablar de eso. Pero la verdad es que Versailles Novara o Lady Oscar o La Rosa de Versailles, como usted lo haya conocido, es una serie que marcó a Japón de una manera increíble. No solamente la marcó al contexto de la entretención, así como decir, ¡ay, qué buena serie! Y ya, sino que dejó en alto al género del shoujo. Que eso es un detalle extremadamente importante para mí. Es mi género favorito de anime. Y la verdad es que su importancia es algo que cuando era chico, obviamente yo no me daba cuenta, ni mucho menos. Pero con el paso le empecé a decir: weón, weón, ver otras series y ver cómo bebían de Lady Oscar era así como, wow. Entonces, la verdad es que lo que estaba hablando el día de hoy no solamente va a ser muy entretenido para la gente que le gusta Lady Oscar, sino que si usted es de esas personas que escucha el programa para conocer, para aprender con nosotros, pucha, prepárese porque esta es una lección de historia, chicos. No me acuerdo mucho de la Revolución Francesa, pero ya. Mira, pero ¿sabes qué? Ahora que lo mencionaste de una, yo creo que también aprendiste con la serie, ¿no? O sea, es bien curioso porque agarra muchos mitos, como que yo cuando chica era súper fanática del Discovery y del History antes de que se volviera esta cuestión como de caza ovnis. Oh, yay, Y science. sí, y había muchos como por ejemplo, se hablaba mucho de Antonieta con el tema de los diamantes particularmente. Entonces fue súper entretenido ver cómo lo interpreta, porque también para, bueno, la historia de Occidente en ese aspecto no afectó tanto a Asia en ese momento. Entonces a mí me causa mucha curiosidad cómo lo ve tan románticamente. Claro, como con la visión japonesa de la situación. Sí, porque hay muchos personajes que, al menos la manera en que nosotros lo estudiamos, y decía como, weón, este weón debe ser un culiao, un excéntrico, pero no, como que te los pinta todos, como que tú los puedes entender en lo que les pasó. Entonces lo encuentro una lección de historia súper peculiar. Sí, lo vamos a estar conversando el día de hoy. De hecho, la Pau le achuntó bastante bien ese contexto porque lo voy a adelantar al tiro, pero una de las cosas que más me pasó cercanamente, especialmente a amigas, bueno, y que llega a ser un poco así como, si se lo cuenta a alguien que le gusta la historia, que es profesor de historia o que tiene así como una licenciatura en historia y es especialista en la Revolución Francesa, son como ese tipo de cosas que tú te lo comentas a este tipo de gente y te dice así como, pero tengo un... Yo creo que especialmente una amiga particularmente que no voy a mencionar, igual ella sabe quién es, le mando saludos, que debido a Lady Oscar terminaron agarrando una fascinación y obsesión un poco extraña con María Antonieta. Pero hay mucha gente que así es como la gente que se obsesiona con Titanic. Sí, pero especialmente ¿pero en qué sentido obsesionada? Como este personaje me interpreta tanto que no solamente me encanta en Lady Oscar, sino que voy a ver absolutamente todas las representaciones artísticas de este personaje. ¿He ido a Versalles? Dime que sí. Sabes que no, pero creo que es uno de sus sueños. Pero, por ejemplo, de estas personas que cuando salió, por ejemplo, la María Antonieta de Sofía Coppola fue corriendo, pues, güey. Me encanta. Y eso es por este anime. Yo todo lo que puedo decir es que ya vivo una vida súper plena. ¿Sabes qué? Conozco ese caso, más de una persona, y lo vamos a estar comentando, pero una de las chorezas que tiene esta serie y que nos une es que no solamente es una increíble historia que la puedes vacilar en cualquier época, especialmente también porque está dirigida en la Revolución Francesa, por ende es un anime de época, pero sino además que creo que una de las mayores magias, que por lo menos para mí, una de las cosas que me atrapa increíblemente es el contexto de tener esta confusión, especialmente si no sabes mucho de historia, weón, sobre la realidad y la fantasía, weón, lo ficticio que tiene, eso de estar viendo algo que tú sabes que los personajes, muchos de ellos, y ahí vamos a comentar quiénes sí, quiénes no, fueron parte de una historia real, algo que pasó en la vida real, y tener estas confusiones, decir, oh, mira esto, pasaste el rollo histórico, esa cuestión es muy entretenida, también mezclado. Y lo sabemos, y de hecho hay gente que le da más importancia a esto, yo lo entiendo perfectamente, con el tema del feminismo que tiene la serie, especialmente con el personaje de Oscar, que es, cuento corto, es mi personaje de anime favorito de la historia, bueno. Oscar, bueno, qué decir, ahí lo vamos a hablar más en su momento, pero es una serie extremadamente importante, es una serie que la dieron acá, de doblar latino y todo eso, pero la verdad, también hay una generación de personas que la conocieron mucho después. De ahí voy a hablar de mi experiencia, pero la verdad es una serie que es, bueno, espectacular, y estoy muy muy contento que la hablemos el día de hoy. Así que yo creo que va a pasar a conversar de ella, sobre cómo la conocieron, ¿les parece? Sí. Empezamos con Love Champo. Cuéntanos, Love, ¿cómo conociste tu Versailles Noire? Como la conocí fue gracias a una amiga que es 10 años mayor que yo. Más o menos, aprox. Yo a ella la conocí cuando tenía 13, 14 años. Y a ella le gustaba mucho el anime, de hecho por eso nos hicimos amigas. Y ella siempre me traía mangas, hablábamos de distintos animes. Y ella en un momento me mencionó de que había visto Lady Oscar en la tele y que era una de sus series favoritas y que la había marcado mucho. Oh. Y yo me quedé con eso años después. Me acordé que existía Lady Oscar. Ah, y aparte de que está esa la conocí ya. Uno, por mi amiga. Dos, fue por La Reine, ese grupo bizantino. Ah, Lorraine. Así como la Volver al Futuro. Yo le digo, yo le digo como el personaje de Volver al Futuro, Lorraine. Bueno, ellos, que en algún momento vi un video de ellos y estaban ahí, ese Camillo, como se pronuncie, ahí como muy muy Oscar. Él siempre ha sido como muy Oscar. Así que esa fue como otra forma de que en algún momento tuve un flachazo de Versalles Novara. Y después pasó el tiempo y dije, ¿saben qué? La voy a ver. La voy a ver, la vi. Fue una montaña rusa de emociones. Lloré toda una tarde el final y también los últimos capítulos. Oh. O sea que de un chapuzón fue una experiencia maravillosa. Sí. Bacán. ¿Y eso en qué año fue aproximadamente? No fue hace tanto, yo creo que habrá sido como el 2015. Dale, bacán. O sea que, mira, esto es una pregunta que en general cuando converso sobre Lady Oscar siempre la hago. No sé, tal vez algunas personas puede ser que le estoy poniendo mucho color, pero para mí siempre tiene como una experiencia diferente. ¿Tú la viste antes o después de que viste Utena? Creo que fue después. Ya. Es que hay mucha gente como que hace al tiro esas conexiones, porque la inspiración dentro de Utena es inescapable. Sí, pero creo que fue después. Ya, vale. Es que en general veo las cosas desordenadas, como cuando me llegan, no sé, la inspiración divina y digo, debería ver esto. Y cuando la viste tú, obviamente bajadísima a internet, pues esa época al máximo, pues, amiga, obvio. La vi en Anime FLV. Muy bien, con todo el talento latinoamericano, me encanta. Ah, me encanta, sí, gracias. Con un fansub peruano. Muy bien, muy bien. Gracias, Perú. Sí, bueno, cachan, algo saben. Sí, yo creo que la tengo que haber visto en una pésima calidad, en verdad. Dale, relajado. Relajado, relajado. Bueno, Pandurris, cuéntanos a nosotros cómo conociste tú Versailles Novara. Yo vengo aquí un poco en modo abuelo Simpson. ¡Vamos! Yes. Lady Oscar la vi originalmente cuando la dieron en Chilevisión, que creo que todavía no era Chilevisión. Era RTU, amigo. Era RTU aún. Wow. Que la daban en un espacio para niños de la mañana, que la daban como a las 11 de la mañana. Y en el mismo nivel de experiencia personal que tuve con Robotech, la veíamos con mi mamá. Ah, qué belleza. Por eso, para mí igual tiene, no solamente porque la serie es increíblemente buena y me encanta, ¿cachai? Y Oscar también. Yo me atrevo a decir que también Oscar es uno de mis personajes favoritos del anime. Claro, para mí también guarda ese lugar especial por el hecho de que, claro, mi mamá dice que ella no influyó en nada en todas las ñuñeces que yo hago, pero sí. ¿Cachai? Entonces, claro, el Lady Oscar, yo entraba, no sé, en la tarde al colegio, porque iba al colegio de tarde, y en la mañana estaba en la casa y veíamos la serie juntos. Entonces, no solamente fueron muchas horas de verla con ella y también, bueno, ver gran parte de la serie todos los días de forma regular. Y yo me acuerdo que lo que me impactaba mucho de la serie en sí, que fue lo primero que yo dije, no, esta cuestión tengo que verla así siendo niño, po. Fue la ilustración de Oscar con los espinos. A mí esa imagen es icónica y a mí se me grabó, pero a fuego en la mente, y creo que por ese lado ya me ganó definitivo y nada. La vi completa, no recuerdo haberla visto completa en la época, pero sí, a posterior la tengo que haber visto unas 4 o 5 veces. Desde aquel tiempo hasta ahora, y eso, así es como conocí la serie, digamos, de la forma más antigua posible, con la tele abierta. Sí, con mucha gente de esta generación, sí, que sí. Está ahí a principios de los 90, sí, pues bien al principio. Bien al principio de los 90, sí, pues, sí tiene que haber sido, yo pensando así en el colegio, tengo que haber estado por séptimo, una onda así. Sí, como séptimo básico, ¿no? y quizás sexto, quizás, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Sí, es algo que incluso podría tener alguna lectura de repercusión, pero yo creo que es simplemente una coincidencia porque nadie se preocupaba del contenido de los monitos, pero siempre he tenido esa imagen de Lady Oscar en Chile con el regreso a la democracia. Sí, sabéis que sí, yo me acuerdo que en algún podcast anterior tú lo mencionaste, no me acuerdo respecto a qué anime. Pero también por citar cosas que pasaron colás en el mismo Chilevisión antes RTU, en este espacio para niños que daban en la mañana, también daban otro anime. No sé si te acordás tú de Samet el Mago. Sí, me acuerdo. Y Samet también tenía unas cuestiones medias picantes y pasaron piola a las 11 de la mañana. Es que yo insisto, es pura chiripa, porque no, de verdad no se fijaban con los monitos, les daban lo mismo. No, yo creo que ni siquiera veían lo que daban, lo daban nomás. Y bueno, afortunadamente, siendo así, pudimos ver en Oscar que, bueno, lo que decías tú, cubre una cuestión que tiene que ver con hechos históricos reales. Y también tiene imágenes igual crudas, no sé, pues para un niño, digamos, considerando lo que estáis contando, que es, digamos, el camino a una revolución. Pero como te digo, desde ahí que yo quedé prendado del personaje como tal y de la historia, ¿para qué decir? Qué bacán, amigo. Qué bueno que lo viviste a nivel televisión abierta, porque en general, y bueno, una cosa que todo el mundo que escucha este programa de seguro lo sabe, porque lo hemos discutido mil veces y esto ya es parte de la cultura popular ya a estas alturas de la vida, pero siempre ha estado esta imagen del boom del anime, el segundo boom, como le llamo yo, porque el primero fue lo que dieron en Pipiripao y todo eso, pero este segundo boom con el Club de los Tigritos, pero esto fue antes. entonces está en este limbo. Yo siempre le llamo que fue como una suerte de limbo esa época, que sí dieron anime en Chile y dieron cosas que eran muy queridas para mucha gente. Yo siempre he dicho que en ese limbo, en ese paréntesis, por lejos el anime más popular que dan acá era Los Supercampeones, Captain Tsubasa. Sí, ah, sí. Pero la verdad es que está justo en ese momento en donde todavía ante los ojos de mucha gente eran simplemente monitos, pero que estaban ahí ya empezando a agarrar oro público. Y frente a lo que dice Bandurris, la verdad es que sí tengo historias del abuelo Simpson, pero creo que hoy día no me acompañan tan fuertemente con otras oportunidades, man. Y lo digo porque me da la sensación de que debido al horario, particularmente porque yo iba en la mañana al colegio, y también debido a mi edad, no lo niego, a mí me tocó un mal timing con el tema de Lady Oscar acá en la televisión pública, porque si bien vi un par de episodios y si bien la encontraba interesante y todo, a mí la verdad es que no me llamó la atención ni me marcó, porque es una serie que si te pierdes uno y especialmente ya dos y tres episodios de una sentada, es imposible entender qué chucha está ocurriendo después. Sí, es verdad. De hecho, solamente así y en líneas súper generales, en el primer episodio pasan un montón de weas, así, increíble. Solo en ese episodio. Sí, sí, es verdad. Entonces a mí me ocurrió que como tenía un horario que a mí no me acomodaba, me era muy difícil verla seguida. Me parecía interesante, me parecía bonita. Yo, como he comentado, el tema del shoujo, yo a mí ya me gustaba. Yo, como dije en el episodio de Candy Candy, yo la vacilé, me entretuve mucho viéndola. Me importaba una raja el tema de la discriminación por ser hombre en ese sentido. A pesar de que en mi colegio no hubo mucho de eso, afortunadamente. Pero la verdad es que no le di el peso y la importancia que merecía la serie la primera vez que la dieron acá. Cuando la dieron en Chilevisión fue simpático y todo, pero yo debo haber visto, no sé, de la tanda que dieron completa la serie, yo debo haber visto con Cuea 6 episodios. Pregunta, ¿la dieron solamente una vez en la televisión abierta? Yo he escuchado historias, yo intenté de hecho intentar confirmarlo el día de hoy para Otaku Nocioso, pero no encontré ninguna fuente confiable, que supuestamente después la dieron en Pipiripao y yo no me acuerdo, güey. Yo recuerdo solamente que la dieron en Chilevisión. Yo igual, la recluto, sí. Lo que pasa es que pasados los 90, Pipiripao tuvo toda esta tanda de que empezó a repetir muchas cosas que estaban dando. Sí. La recta final de la vida de Pipiripao, ya como en esta época más de mucha popularidad, de mucho mainstream, empezaron ya en la última patita a repetir muchas cosas que habían dado en el pasado o que habían dado en otros canales. Entonces puede ser que tal vez en algún horario dieron Lady Oscar, y yo la digo Lady Oscar porque ese era el nombre que se conocía acá en Pipiripao, pero la verdad es que mi recuerdo es completamente 100% radicado en, ni siquiera en Chilevisión, en RTU, compadre. Yo no tengo mucho que decir ahí porque yo sé que profesoras del colegio la habían visto, pero yo así no tenía idea. Creo que mi mamá cacha, por ejemplo. Ya. Pero por mi cuenta sí era como, no tengo idea de nada. Y solamente sabía que existía. Y un amigo que le encantaba Utena, también le encantaba La Ren. Y le encantaba Versailles Nubar, obviamente, por extensión. Pero nunca me animé a verla. Y nadie me la pasó nunca tampoco. Ya. O sea, y yo leí el manga hasta antes de este podcast. Solo había leído el manga, nada más. ¿Has visto alguna vez un episodio en latino? ¿Te acuerdas que en el diario daban como estos animes como del recuerdo? Entonces venía sí, Candy, sí, sí. Candy, venía Angel, y mis primas chicas, la mamá les compraba eso y veían estos como, porque estos DVD eran bien curiosos porque traían como los capítulos clave, entonces venían como algo así como 12 episodios y eso era todo lo que venía. Entonces vi uno de esos DVDs que era con Lady Oscar y vi como los capítulos todos saltaban y no entendía qué mierda estaba pasando. Era como lo mejor. Obviamente vi el final. Y bueno, es terrible porque era como, no sé por qué está sufriendo tanto, que lata que haya pasado esto. Y vi el final sin haber leído el manga, sin haber visto el proceso. Bueno, la historia de tu vida, tenta. ¿No? Obvio, no sé cómo logra mi vida, va a ser siempre así. Ah, me imagino así la Pau viendo el último episodio así, ti, ti, ti, ti, ti, ti, así haciendo un shrugs así. Sí. Así es la vida. Así es la vida. Ah, yes. Supongo. Sí, supongo. Y era como que ya. Ya. ¿Tú? Pero sí, yo lo conocí por una amiga que leía solo manga. Eso. Dale. ¿Tú lo ves alguna vez? ¿La has visto en latino? La primera vez que la vi, vi algunos capítulos en latino. Uh-huh. Y aparte, esta vez de que la volví a ver, la pillé en el etcétera. Uh-huh. La están dando como cerca de las 11:30, 12. Así que sí, también la vi. Y la versión de ahora que están dando en el etcétera tiene muy muy buena imagen y muy muy mal sonido. Puede ser que tal vez las fuentes de DVD, o porque bueno, no creo que sea Blu-ray, porque eso es algo moderadamente nuevo, entre comillas. Yo creo que tal vez es de DVD y tal vez copiaron y pegaron el audio del VHS para la mala. Yo creo porque se escucha hasta como chicharreando. Sí, bueno, a mí ese tema del paso del tiempo me espaló. Yo cuando veo Sailor Moon en latino y se escucha el aire de fondo, es como, ¡ay, weón! ¡Holy shit! Porque yo, weón, puede ser esto como un momento, un efecto Mandela, weón. Pero yo de verdad no me acuerdo que se escuchaba tanto el cuando la vi en los 90. Yo creo que eso es algo del tiempo, weón. O que uno está ahora acostumbrado, no sé, pues, a ver de repente todo conectado a un equipo de audio medianamente decente. Y antes lo veía en una tele de 14, terrible chico, que el no cachabais todo, pues. Sí. Sí. Sí, pues en tu tele 14 pulgadas con un puro parlante en mono, weón, para más encima, claro. Con la señal en antena, weón, que de repente ni siquiera la pescáis muy bien, weón, de repente se te mezclaba con otro canal, weón, who knows, weón. Sí que sí. Sí, la verdad es que las cosas han cambiado. Y sí. Bueno, yo lo quería comentar, eso quería ser súper sincero, porque en general he tenido mucha suerte de contarle esta historia de mucha cueva, de haber visto cosas cuando llegaron a Chile, cuando la tenían por primera vez en la tele, pero la verdad, siendo muy sincero, con Versailles Novara no me pasó eso. La dieron acá, la conversaban de repente en el colegio un poquito, pero debo aceptarte que era lo mínimo. Y lo que siempre se conversaba era el hecho de que ella era mujer, bueno. Oscar, de que era mujer, llamada así, una atención, pero una atención inocentona de colegio. Estoy diciendo, uy, es hombre, pero es mujer. Es como, uy, no tiene pilín, uy. ¿Cómo tiene pechuga. Sí, es el mismo tema, y la verdad es que no le di la importancia hasta que, cuando ya entré al tema del anime más duro, entre los años 95 hacia adelante, empezó toda esta cosa de este culto a Lady Oscar, este culto a Versailles Novara, que se cachaba y se notaba de que estaba instaurado en el mundo de Ilión, por ejemplo, o incluso en la revista Kakoi, que lo mencionaron más de alguna oportunidad, en esta experiencia de gente más grande que yo, que la había realmente entendido. Porque incluso a pesar de que hubiera tenido la oportunidad de verla de principio a fin, yo creo que era demasiado chico para haberla realmente vacilado como tal. Bueno, a mí me tocó un mal timing de mi vida, era muy muy chico. Yo comenté, por ejemplo, que Macross me gustaba, Robotech me gustaba y todo, pero yo la verdad no vine a darle realmente ese hincapié y ese peso de disfrutarla como tal y entender lo que realmente, realmente estaba ocurriendo cuando la volví a ver ya en la segunda mitad de los 90, porque antes de eso, para mí eran robots y explosiones y una relación amorosa de telenovela mexicana, po. Y una niña bonita que cantaba. Y una niña bonita que cantaba, pero era como eso, era como luces y era simpático, pero para mí tenía así como una fuerza argumental tal igual como los Pitufos, weón. ¿Qué pues con robots? Y es que cuando tení 7, 8 años, ¿qué más me iba a pedir? Pues, po. Qué verdad. Ya que. Entonces, la verdad, en ese momento no le di el hincapié. Ya cuando empecé a entrar el tema de las revistas, el tema de este culto que existía, que especialmente ya realmente le vine a dar la importancia que merecía cuando vi Sailor Moon. Cuando vi Sailor Moon ya empezó como todo este cuento de, no, pero es que por supuesto que este tipo de ser está inspirado en Lady Oscar, porque Lady Oscar es este shoujo monumental que transformó el género en lo que es realmente, y el anime tiene toda esta influencia en otras series que ni siquiera son shoujo. Entonces ya empecé a leer, empecé a interesarme, empecé a agarrarle el culto, así como así el meme de Pop Team Epic, yo estaba así como, oh sí, por supuesto, y no entendía ni mierda, weón. Pero yo creo que ya de verdad decir conche mi madre, tengo que volver a verla. Y ahora, right now, fue cuando vi Utena. ¿Y eso cuándo fue? Fue 2000. El 2000. Yeah. El 2000 fue cuando me dio eso. El 2000 vi Utena y, ojo, que era curioso porque yo cuando conocí Utena, y creo que, bueno, lo comenté en ese podcast, que bueno, yo tengo claro que si no se acuerdan está muy bien porque nuestro episodio número 2 ha pasado mucho tiempo ya. pero yo comenté de que obviamente la influencia del diseño de Utena en Oscar era estúpidamente evidente, weón. Sí, ah, sí, los uniformes del colegio, la transformación. No, el hecho de que peleaba también con espada y tenía toda esta actitud también, como que todo calzaba perfectamente con la obra de Lady Oscar. Entonces me había encantado tanto y además tenía también a mi grupo de amigas, estas evangelizadoras del shoujo, que obviamente tenían... particularmente las que, si yo tenía 16, ellas tenían 21 años, evangelizaban con el tema de Lady Oscar, que era la mejor hueá del mundo, que era increíble, pero especialmente porque mezclaba dos cosas que a ellas les volaba la mente y que incluso siendo latinoamericanas era una experiencia completamente nueva, que era esto de fusionar este culebrón de telenovela, porque así era mirado en esa época, por cierto, como esta cosa de los romances y toda esta belleza femenina con toda esta estética súper bella y todo eso, con un protagonista que en el año en que, no sé, bueno, si para la visión latinoamericana era una cuestión súper feminista, weón, para los japoneses, weón. Ah, o sea, ¿qué decía al respecto, weón? Oscar le volaba la mente a cualquiera de mis amigas que la veían. Era así, weón. Weón, Oscar es lo mejor y se acabó. Así, capítulo 1, weón. Sí, y eso igual considerando que en el anime hay antecedentes de personajes, digamos, con características de hombre y mujer. Pues, hay varios, pues. Sí. Sí, sí. Y bueno, sí, a mí me pasó también como el tema al revés, entre comillas, porque para mí el tema de Haruka y Michiru, especialmente con Haruka, había tenido un poco de eso antes de que yo realmente me lanzara a entender lo que había sido Lady Oscar. Entonces, en general, me tocó más tarde nomás, por la edad que tenía. Pero, bueno, cuando la vi, cuando le di el peso, bueno, fue espectacular. Y ojo que yo lo estoy mencionando netamente de la primera experiencia, porque mientras iba pasando los años, después cuando salió en calidad DVD en DivX, y empezaron a salir mejores cosas, y ya empecé a entender de quién era Ryoko Ikeda, y empecé a entender quién era Osamu Dezaki, bueno, como que empecé a ir a poquito, y decir, bueno, esta weá es una obra de arte, loco. Yo cada vez que la veo, para mí le saco algo nuevo. Es de esas series que son una lección en muchos sentidos, como no solamente de disfrutarla como tal, sino que aprendo cosas de la industria de la animación, de la industria del manga, de la historia de Francia. Y de la vida. Sí, y de la vida. Sí. Es una serie así de espectacular, así que mi historia de Abuelo Simpson es como a medias, la verdad. Porque no, yo sí tenía en ese círculo que les comento yo a amigas que tenían 5 años más que yo y que sí eran de verdad fans de Oscar, ¿no? Y que de hecho cuando yo les comentaba esto, ellos la entendían perfectamente, decían, weón, si ya puede ser que te atraiga la protagonista, hay algunas peleas y algunas cosas, pero teniendo 8 años, ¿qué mierda te va a importar el tema de Robespierre y la weá? Es obvio que vaya a querer ir a ver los Thundercats, pues, weón. Si está bien. Si no, sí. no hay ningún problema con eso. Entonces, aquí ya me tocó como esa diferencia generacional, honestamente. Yeah. Bueno. Pero para mí fue, weón, increíble después cuando la vacilé y fue como, fuck yeah. Qué hagan. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de que empecemos a tirarnos al tema técnico, porque de lo técnico, oh my god, hay mucho que hablar hoy día. Sí, yo quería hacer solo una mención que me acabo de acordar, que cuando empezó a aparecer todo esto de Animetal, ¿recuerdan Animetal? Sí, todavía escucho Animetal. ¿Y va a tirarte lo de Animetal Lady? Sí, icónica canción de Animetal Lady era la de Versalles Novara, así eso también fue una forma, como una aproximación que tuve de Lady Oscar. Porque además ese opening, oh yeah. Oh. Mm. Eso, ¿vamos a lo técnico? Ya, vamos. Vamos a lo técnico. Señoras y señores, hoy día va a ser un momento muy la raja porque justo con hablar de Versailles Novara, que como puede estar notando la amamos, a mí una cosa que también me interesa mucho conversar un poquito el día de hoy y que la verdad es muy la raja porque me recuerda un poco, tal vez no le vamos a dar tanto ese hincapié porque sentía de que ella sí que lo merecía porque acá en Chile particularmente ella no es muy famosa, pero en este caso para la gente que le gusta el anime y todo, sí, un nombre que sí recauda mucho interés a la gente, es que vamos a hablar de Ryoko y queda loco. Bueno, la tía Ryoko, y que me recuerda mucho a lo que conversamos con Motohayo, porque ella está en el grupo del año 24. Nosotros hicimos un repaso con Love-chan, por cierto, que lo hizo maravillosa amiga ese día, hablando de la experiencia de Motohayo y del año 24, el grupo del año 24, y toda esta importancia enorme y gigante que había tenido este grupo de mujeres al tema del manga. Hay gente que dice del shoujo manga, yo digo del manga, weón. Para mí, sí, obviamente vino a instaurar todo esto en el género del shoujo, pero la importancia de ella se vino a reflejar a todos los monos chinos, weón. Sin ir más lejos, de la gente que era mega fanática de esta chiquilla, weón, es Hideakiano, weón. Entonces. Es que Hideakiano como que condensa un montón de artistas, de todo, es como, no sé, como. El mejor otaku, el gran otaku. Sí. El otaking. Es importante ese detalle porque cuando él comentaba todo este reflejo shoujero, que nosotros lo comentamos en el capítulo de Gunbuster, por cierto, tenía que ver también con que él le importaba una mierda el tema de género, él veía nomás. Sí. Deconstruye. Pero bueno, la cosa es que efectivamente Ryoko Ikeda es una persona que ha instaurado un estilo de shoujo que después vino a repetirse en un montón de obras, incluyendo también a la inspiración a su propio grupo de chicas que dibujaban para, por ejemplo, la revista Marga, la revista Nakayoshi, la revista Ribbon, etc. Ryoko Ikeda, sin embargo, yo creo que, si bien tal vez siempre ha estado esa guerra que la encuentro un poco hueonada, esa gente como que esa bandera entre Ryoko Ikeda y Motohayo, que siempre lo encuentro así como, Shrugs, weón. Pero la verdad es que, y queda así debido a lo del tema de la Rosa Versalles, ella es la que ha sacado, pero más billetitos de todo esto. Eso me pregunta porque creo que de ella no le he visto más cosas. O es mi idea, no, o no, si cacho tiene, nomás. Si tiene más cosas. Si tiene más cosas. De hecho, yo lo digo al tiro, lo dejo acá, me comprometo públicamente, algún día vamos a tener un episodio de Onisamae. Yeah. Uf. Solo puedo decir uff men, sí, bueno. Entonces, que para más encima para mí fue un, bueno, estúpidamente, porque el manga lo cachaba hace mil años, pero el anime fue un descubrimiento para mí del año pasado, weón. Así que ahí el de Onisama, ¿eh? Sí, yo la vi hace súper, súper poco. Va a ser como medio off topic, pero yo conocí a Onisama estando en el colegio. Ah. Y lo conocí en un foro de Yuri. Que me parece, bueno, apropiado. Sí, a todo esto yo fui a un colegio de puras niñas, así que más apropiado. Y católicos. Y católicos, sí. Yeah. Y bueno, estaba ahí, decían de que el único RIP que había lo estaba subiendo una persona del foro, era su propio RIP, era sus VHS, de la versión que habían dado en España. Y cuando la intenté ver como en cuarto medio, no pude, fue demasiado densa para mí. Y años después la vi entera. Qué increíble, weón. Yo debo decir que la conocía por años y siempre le hice el asco al anime porque como es de los 90, yo decía, ay, de seguro no va a tener toda esa magia setentera. Mentira, weón. Completamente setentero, weón, en los 90. Desaki hizo una pega increíble en ese mono chino, weón. Maravillosa serie. Así que vamos a volver a hablar de Ryoko Ikeda, Pau, te lo digo al tiro. Ya. Bueno, la cosa es que Ryoko Ikeda sí es de esas personas que han sacado muchos dividendos de esta situación. De hecho, lo va a adelantar al tiro porque yo tal vez la gente más metida en el tema de la cultura pop de Japón puede que cache esto también, pero el tema de Lady Oscar frente a la influencia que tuvo para hacer millones y millones y millones de veces la obra de Versailles Novara en el Takarazuka Review, weón. Uff, weón. Ahora, algo importante, ¿qué es el Takarazuka? Oh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, cortísimo, porque la verdad, sí, para hacerlo, para no alargarnos tanto, el Takarazuka Review es un teatro en Japón que, a pesar de que fue inaugurado por un hombre, porque bueno, no había de otra en ese sentido, se conoce porque las obras están protagonizadas en siempre, bueno, yo, sí, siempre, al principio, muy al principio no era así, pero ya después siempre, solo por mujeres. Por ende, los personajes masculinos están interpretados por mujeres. Algo que, si bien hay mucha gente que dice que era como todo este tema como del kabuki al revés y todo, la verdad es que fue extremadamente influencial en los monos chinos. Wow. Completamente influencia en los monos chinos. Y no solo en el shoujo, ojo. Una de las personas que más declaró públicamente su amor al Takarazuka Review y que iba con su mamá, weón, era Osamu Tezuka. Tezuka amaba el Takarazuka Review. Lo amaba, iba siempre. Y había, era como todo un tema porque él era hombre y... había como todo este tema de... Es que es muy chistoso porque uno lo comenta y de verdad es como... Alguien saldría diciendo... weón, veis Reddit ahora y decir nada ha cambiado, weón. Porque el Takarazuka Review también era conocido porque tenía todo este fandom femenino que se enamoraba de las actrices. Le escribían cartas y había todo como envidias de grupo, weón. Me encanta. Que después bueno, también tiene todo este tema de una suerte de liberación. Ustedes cachan de que siendo mujer en una sociedad estúpidamente machista como Japón, interpretar a un hombre siempre va a ser un contexto de liberación para muchas de ellas. Y de hecho justo las que personifican personajes de hombres, que tienen un nombre en especial que ahora no me acuerdo, yo tampoco. Son las más populares de todas. Es que el personaje el príncipe, siento que va por ahí eso. Como que desde que, parece que desde que salió el manga están haciendo funciones de Versailles Novara. Porque alcancé a ver flyer como desde los 70 hasta la fecha. No, sí, de hecho, si lo ponemos así como comparativa occidental, weón, la obra de Versailles Novara en el Takarazuka es como el equivalente, no sé, como a Cats, weón. Como a los miserables, weón. Sí, es como esta obra que se repite y se repite. Y no la dejar de hacer nunca, porque siempre llena el teatro. Es demasiado encantadora y aparte como que es sumamente perfecto para el Takarazuka en realidad. Sí. De hecho, el papel de Oscar yo creo que debe ser una consagración para cualquiera que pase por ese grupo. Sí. Claro. Qué bueno. También quería comentar una cosa extra, que en el Takarazuka, buscando cosas del Takarazuka, porque para mí como que sigue siendo un misterio igual todo esto, porque no hay muchas cosas traducidas. Por ejemplo, creo que hace poco encontré uno de que había un Takarazuka de Elizabeth, creo que era, que alguien lo tradujo hasta entero en YouTube, pero como que no hay tantas cosas, o hay solo clips cortos, cosas así. Y lo que les quería comentar es que entre las cosas que he visto es que hicieron como una obra del Che Guevara. ¿Qué? ¿En Takarazuka? Sí, en Che Guevara Takarazuka. Sí, y bueno, de hecho también esto tal vez no suena tan extraño de lo que parece, porque otra cosa que conecta Versailles Novara con su autora, con Ryoko Ikeda, es también que ella fue parte de todos estos autores completamente nutridos con lo que pasaba con la izquierda japonesa en ese momento. Ah, buen link. Y no fue premeditado, no fue conversado anteriormente. Sí, no lo planeamos, así no dije, ya, tíralo de Che Guevara. No. Es cierto, nosotros aquí con Lovechan tuvimos un bellísimo episodio de Midori y nosotros conversamos mucho en ese episodio, particularmente en el tema de la conexión de la izquierda japonesa con los monos chinos, que puede parecer un tema súper random para algunas personas, especialmente porque siempre ha estado toda esta imagen de que Japón es un país fascista y toda la weá, pero la verdad es que Japón tuvo años duros de gloria de izquierda en muchos sentidos. Bueno, era el tema de las protestas estudiantiles y todo, fue un tema violentísimo en el país. Y sí, pero ¿sabes qué? Algo importante que estuve investigando por ahí, porque lo he hecho en investigar. Vamos. Lo que pasa es que, ya, Ikeda estuvo en el Partido Comunista Japonés como juvenil, que se llama Democratic Youth League of Japan. Uh-huh. Y por esas mismas épocas, creo que un poco antes de que lanzara Lady Oscar, hubo un incidente en donde ejecutaron como a 12 personas pertenecientes del partido, pero del mismo partido los ejecutaron. ¿Qué? Los ejecutaron porque no eran, según ellos, no eran como tan fuertes. Y de hecho ejecutaron a muchas mujeres. Sí, sí, sí, sí. Sí, y eso como que alejó a varias mujeres del Partido Comunista. Y esto es igual bien importante, pensando como en la génesis de Lady Oscar, porque ellos pensaban de que las mujeres no eran como tan fuertes porque, no sé, por ejemplo, de cosas completamente banales que llegan hasta el nivel de, así como llevándolo a la actualidad, es como que te digan no puedes ser comunista porque tienes iPhone. Las ejecutaron porque eran mujeres y se arreglaban o se preocupaban por la ropa. Ya. Sí, bueno, es que dependiendo de la visión que tuvieras del tema socialista, eso era, pero más que normal, pues entonces, porque sí, obviamente igual te decían de que eras burgués, sí, consumista y cosas weas. Sí. Exactamente. Y iba a decir que lo encontraba contraproducente porque iba en contra como de la idea de como hiper tradicional machista que tiene igual los japos, porque el estándar de mujer es brígido también. Entonces lo encontraba como súper extraño. Sí, yo quiero comentar al respecto, ahora que Lovechan lo comentó, que yo me llevé la sorpresa. Obviamente yo, cuando grabamos tan ansioso, yo intento prepararme y todo, y cuando entré a la entrada de, valga la redundancia, Wikipedia norteamericana de... Gracias, Wikipedia. De Versailles, no, ahora me llevé la sorpresa, ¿sabes? Que yo les juro, que antes de que nosotros grabamos el episodio de Midori, toda esa introducción al tema de la izquierda japonesa no estaba en la Wikipedia, o esa cosa se la agregaron hace poco, man. Porque, ¿quién fue? Porque yo me acuerdo que incluso nosotros comentamos de este tema en el podcast de Ryoko Ikeda, había sido militante del Partido Comunista y de hecho la Love no lo sabía, se sorprendió ese día, ¿te acuerdas, Love? Sí, me acuerdo, sí, yo no tenía idea. Y como que ahora, hace como dos días atrás, entré así como, voy a ver si encuentro alguna información, aunque sea básica, interesante, la Wikipedia, y así como que me encontré con toda esta nueva introducción, así, que le da todo este contexto, que si usted se lo está preguntando de por qué estamos hablando de esto, es porque, como usted, por último, debe saber el más mínimo denominador que uno le puede dar a Versailles Novara, es que la serie está inspirada en la Revolución Francesa. Por ende, la idea que tenía Ryoko Ikeda de hacer una obra de la Revolución Francesa es porque obviamente quería meterle todos estos temas de clases sociales y de revolución del pueblo a los monos chinos. Pero no solamente a los monos chinos, sino a los monos chinos para niñas pequeñas. ¡Wow! Y lo logró. Y lo logró. Ideología de género. Sí. Porque la verdad es que una de las cosas históricas de Lady Oscar como serie es que es un poco extraño, porque uno diría que esto es como, no, bueno, pasado a ser yosei o algo así. No. El shoujo se patentó ya de ser como esta cosa media Sally la Brujita a tener estos conceptos más para adolescentes, para niñas que ya tenían entre los 12 a los 17 años. Y eso fue revolucionario, especialmente porque en la Margaret, que es donde le publicaban el manga, al principio ellos no estaban ni ahí con esto. Ellos lo miraban así como a huevo, decían, no, ¿qué estás escribiendo estas cuestiones si son cabras chicas? ¿Qué vaya a estar haciendo esto? Pero debido a toda esta apertura de mente de los 70 con la nueva izquierda japonesa, con esta mentalidad un poquito más abierta a otras cosas, le dejaron hacer esto. pero yo he leído harto al respecto. De hecho, especialmente entré a varios links de la Wikipedia japonesa que me lanzó a otros lados, donde salía que básicamente, y lo que algo sabía muy vagamente solamente por una historia que la podemos comentar con spoiler después, pero lo que aprendí harto para este episodio, y que era algo que se notaba, bueno, se notaba mucho, es que Berserk no Vara es una serie que está construida casi así, en, diría más del 50% de importancia en feedback de la gente que lo leía. Sí, eso tampoco lo sabía, lo supe hace un tiempito atrás. Mm. Porque en un principio iba a ser una historia completamente centrada en María Antonieta. Así es. De hecho, ese es como el tema que... Bueno, después cuando veí la serie entera es como ya, okay, perfecto. Pero cuando tú no cachas nada y no cachas como el contexto de la publicación y la historia, hay mucha gente que tiene esta confusión. Amigos, la Rosa de Versalles no es Oscar, es María Antonieta. Sí. Sí. El título va dirigido a María Antonieta, y de hecho la idea que tenía Ryuko Ikeda era hacer un manga biográfico de María Antonieta, y de hecho Oscar, que de hecho si han leído el manga y luego comentaron que sea un poquito al respecto, Oscar era un personaje secundario. Era un personaje que Ryuko Ikeda inventó para darle más choreza al manga, pero nunca cachó que iba a tener esa recepción increíble del público. Ah. Es que de hecho, por ejemplo, yo del visionado que le di a la serie ahora para el podcast, una de las conclusiones que saqué, claro, haciendo alusión a lo que estás diciendo tú, uh-huh, es que de alguna manera, al menos en la primera mitad de la serie, tanto Oscar como María Antonieta son un reflejo de ambas. Hay cosas en las que ella, o sea, por lo menos siempre Oscar está... Ella sabe su lugar como, digamos, en el que tiene que defender a María Antonieta, pero también es capaz de ver que es como, oye, tenemos edades similares, ella está en un puesto que hace, en el que tiene estas responsabilidades, yo hago esto. Como que siempre entre ellas hay cosas en las que coinciden o espejos en los que ellas siempre se ven, de alguna manera. Uh-huh. O al menos Oscar ve en María Antonieta. Uh-huh. Sí. Sí, lo hasta cierto punto lo comparto, que tal vez, bueno, es sí. Como... Es que tampoco quiero abarcar mucho de lo que estás diciendo, porque eso igual es como un poquito de spoilers, pero te entiendo. Ya, entonces no diré nada. Bueno, sí, en ese contexto yo creo que mejor lo anotan por ahí, pero yo creo que mejor lo conversamos. Y, sí. El tema de María Antonieta era lo que realmente convocaba a la gente a leer el manga en un principio, solamente en un principio, pero uh-huh. Ocurrió que en una choreza decidió crear a Oscar, este personaje que había nacido mujer, pero el papá rechazó eso porque quería tener un heredero del tema de la nobleza, dijo, no, weón, lo vamos a hacer hombre, aunque no lo sea, ta, ta, ta. Que tiene esa intro clásica del anime, weón, con estos dibujos. Así que eso dejó la absoluta cagada a los lectores de una revista que en general su target eran niñas de 12, 13 años. Yo creo que la hizo la mejor revolución ever. Sí, especialmente porque, insisto, antes de eso, bueno, respetando la obra, por ejemplo, de Tezuka con Princesa Caballero, ese tipo de cosas, la verdad es que Shoujo era más que nada toda esta cosa muy infantil. Uh-huh. Nosotros comentamos en el episodio de The World Eleven, cuando hablamos del tema de Motohayo, que incluso las autoras, las mangakas de Shoujo eran miradas como una pega de segunda categoría. Así que la importancia que trajo la serie para mí fue impactante. De hecho, yo, bueno, les quería hacer la pregunta al tiro. Tú, por ejemplo, Pau, ¿tú has leído el manga? Tú me dijiste que sí. Sí, pero lo leí hace demasiado tiempo y honestamente no lo alcancé a leer para el pod. Uh-huh. Pero, de hecho, ya desde la primera página es súper diferente el tono que tiene y es mucho más claro que el protagonismo era diferente. Uh-huh. No sé si lo puedo decir porque es la primera página del manga. Si es la primera, dale nomás. Sí, porque aparte con estos tres personajes, que es Fersen, María Antonieta y Oscar, y dice la fecha en la que nacieron y la fecha en la que mueren. Yes. Que de hecho, yo como le estaba comentando, mis historias del abuelo Simpson fueron un poco recatadas el día de hoy, pero lo que sí me acuerdo, lo que sí recuerdo es que hueveamos en el colegio y después ya con la comunidad otaku que conocí también hueveamos mucho al respecto, es que sin ser spoiler, como está diciendo la Pau, la serie en ese sentido llega a ser incluso hasta chistosa, weón. Porque es como la narradora diciendo así como, no, y bueno, Oscar ha conseguido un nuevo logro en su vida y una nueva etapa de superación. ¡Qué lástima que va a morir en la Revolución Francesa! ¡Ajajaja! ¡Ajaja! Te lo resaltan en episodio por medio. Ya, pero por lo menos el viaje estuvo bueno. Sí, no, eso lo tengo claro, pero llega a ser incluso hasta chistoso esa weá de que la narradora está todo el rato diciendo así como, y bueno, este personaje tiene estos planes, pero qué bueno, qué pena que va a fallecer porque, no sé, weón, la agarraron en la calle y la mataron, jaja, weón. Que eso también tiene que ver con ese contexto histórico que le quiere dar Ryo Kiki a la serie, weón. Es que también va porque, por ejemplo, si eres muy chico y todavía no he pasado la Revolución Francesa, no hay que echar ni pico qué está pasando y va a ser como, oh, ah, pero si ya sabes de historia, como que tú sabes a qué va todo y es como, oh, no, todo el rato. Sí, claro, como que te tienen todo el rato en esa cuestión de, no, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo esta weá? Fuck you. Chivo. Así te preparas mentalmente, sí. Aunque al final a mí no me resulta. Nadie. Es que encima como ocurre, weón. ¿Por qué hacerlo así? O sea, yo, ¿por qué? Yo imagino así como, no sé, yo creo que debe haber pasado, y de hecho tal vez esta es la intención de Ryo Kikeda y también porque le dejaron hacer el manga, pero yo me imagino así, leyendo el manga o viendo el primer episodio de la serie de televisión, y sale la narradora diciendo, no, qué lástima que todos van a morir en la Revolución Francesa, y imagino a cada chica así como de 9, 10 años diciendo, y así, nani, y después va al colegio, y así como que agarra un libro de historia, lo ojea y dice, ¡Mashide! Así como me imagino, así como explotando en mil pedazos, weón. Y eso... Grita, ¡Oscar! ¡Oscar! Sí, así, tal cual, weón. Que también es un enganche al tema histórico. Sí, weón. Nosotros comentamos en el episodio de Candy Candy que también había una importancia muy, muy grande en educar con el manga y el anime en ese entonces. Bueno, tengo una amiga que la que me pasó el manga para que lo leyera. Y era bien, y ella detesta el anime, dice que no lo soportó nada. Y yo ahora como lo veo ahora, es como la cantidad de drama extra que hay, weón, qué rabia, pasé. Pasé demasiada rabia con el anime, era como, weón, me van a pegarle cachetada a tanta gente, pero el honor y la gloria, o sea, y la esencia humana. Yo soy del equipo de defensa total, bueno, yo amo el anime. Lo voy a hablar con los spoilers, así, pero igual lo entiendo porque especialmente ahora hay mucha lectura de que el anime es malo y la weá, yo no comparto pero para nada esa weá. Pero lo voy a hablar con los spoilers, tranquilidad. Que igual da una vuelta bien grande cuando lo toma el otro directo. Sí, ahí lo hago conversar. Yo tengo harta defensa de eso al respecto, pero bueno, la cosa es que el manga apareció en 1972. Bueno, 1972, por loco. Y fue un absoluto éxito en el contexto, no como de decir, oh, mira, es el manga más leído del momento, no, sino que más bien agarró un culto automático con toda esta comunidad de lectoras de la Margaret que decían, ¿sabes qué, weón? Le va a mandar carta a Ryo Kikeda, weón, y decirle, tu manga es la raja, continúa, por favor. Porque así, bueno, yo algo cachaba por una historia que voy a contar ahí con spoiler, pero... ahora lo vine a confirmar realmente ya con ciencia cierta que el manga fue apoyado mucho por el feedback de sus lectoras, que esto va afirmado en que ella pescó mucho lo que le decían sus lectoras a la hora de escribir la historia. No, ella cuando empezó tenía una historia completamente diferente, ella quería escribir solamente sobre María Antonieta, que tenía una visión mucho más, incluso infantil, ha comentado en entrevistas al respecto, y después ya con el tiempo se empezó a ir en la volada. Sí, claramente. Sí, yo creo que eso es lo más llamativo. Y bueno, ahí después agarrando todo este éxito y toda esta locura que había empezado de a poquito, porque yo sé que fue una cosa que fue como avanzando de a poco, de a poco, de a poco, y con unos detalles que no voy a comentar en este punto, lo voy a comentar con los spoilers después, la Tokyo Movie Shinja decidió agarrar esta producción de transformarla en monitos chinos. Pero primero estuvo esa película. Ah, oh, bueno, No. mira, mira, mira, mira, mira. Viene después. No, no, no, no, no, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hagámoslo al tiro. ¿Sabes por qué? Porque normalmente acá en Otaku Nuchoso, cuando ha tenido una live action, alguna cosa que nos interesa, lo hemos comentado, ¿no es cierto, Pau? Sí, normalmente lo hemos hecho. Ajá, pero en este caso, yo dije que mejor que no. ¿Por qué? Porque la Porque película horrible. es horrible, weón. Es horrible. Y yo no le quise pasar el mal rato a la Pau. Porque, caché que alguien podría decir, oye, pero tampoco es como que la película de Tokyo Babylon sea muy buena, pues, weón. Ya, ok. Si vale callampa la película de Tokyo Babylon. Pero es un vale callampa simpático, pues, weón. Si igual nos reímos cuando la Sí. conversamos, todas estas películas clase B, y así como que había mucha talla encima. Pero, mira, sí, hagámoslo al tiro, saquemos este peso de encima, porque ya la Lobe lo comentó. La película fue una producción japonesa-francesa, a pesar de que los actores hablan en inglés, weón. Y que Sí. yo pienso que cuando le ofrecieron la película a Ikeda, ella debe haber explotado en mil pedazos y decir, sí, tomen, hagan lo que quieran, todo mi puto dinero. ¿Por qué? Vamos, Francia, Vamos, viva la Francia. bueno, primero porque está en Francia, weón. Supongo que eso igual debe ser muy llamativo para ella. Porque imagínense haber hecho esa película en Japón, pues como weón, what the fuck, weón. No. ¿Cachai? Pero lo que quería comentar es que esta película es recordada porque está dirigida por Jacques Demy, po. Para la gente que no lo sabe, Jacques Demy es el director de dos super musicales de los 70, 60, 60, perdón, en Francia, bueno, que son Los Paraguas de Cherburgo y Las Señoritas de Rochefort. Que, bueno, la Pau obviamente no la ha visto, pero ahora se va a acordar. ¿Te acuerdas, Pau, cuando te mostré una screenshot de una película donde el Technicolor te hacía recagar los ojos con los papeles floreados en las murallas? Sí. Ya, esa es Los Paraguas de Cherburgo. Oh, ya. Ah, Sí. entonces, bueno, así lo hace súper, súper corto. Los Paraguas de Cherburgo y Las Señoritas de Rochefort son musicales franceses. Y, weón, son como, weón, la wea más francesa que puedo imaginar en tu vida. Así de simple, es como, weón, no, no, Muy no. francés. Bueno, el agua más franchuta del universo. De hecho, hay mucha gente que dice que las dos películas, junto con otras cosas como de Ana Karina, por ejemplo, inspiraron a muchas mangakas de la época a tener estos estilos de colores en sus mangas, cuando los pintan las portadas, o el estilo como más. Esto como. Ustedes cachan de este fashion franchute de los 60, pues, que era revolucionario en su época. Pues. Icónico. Sí, pues entonces, bueno, no, ¿usted ninguno ha visto esa película? ¿Estas dos que mencioné? No, yo no le, No, no no la he visto, son, no. son se, se las recomiendo, bueno, las dos, pero especialmente Los Paraguas de Cherburgo, bueno, es un sueño húmedo de Wes Anderson, bueno. Que bueno, se debe masturbar brígidamente viendo esa película, bueno, porque Pucha. No, es que pucha el caballero, ¿qué le pasó con la película de Oscar? Es que ese es el tema, po. Eso es curiosamente Sí. el tema, porque el compadre con esas dos películas, yo creo que Río que queda de haber dicho, sí, toma, toma, toma, toma. Pues, ya, yo conociendo su volada, yo creo que debe amar a este weón. Entonces le ha dicho que sí, pero puta, el resultado final es. Oh, man, es pésimo, man, es pésimo. Y Oh, qué siento, y siento, y pena. siento que lo peor de todo es que como que va en contra de. Como de todo lo esen la esencia de Oscar, weón. Qué lata. ¿Cómo pasa eso? Eso. La verdad no quise molestarlo el día de hoy con la película. Es como no. Pero si alguien se quiere molestar, automolestar. Oh, no, de hecho, te quiero escuchar a ti, Lobe, por favor, dinos, ¿qué opinas de la película? Ah, ya, les cuento. Lo que pasa es que igual tenía el bichito de la curiosidad de ver la película. Y está en YouTube. Hay dos rips. Hay uno con español de España. Y Oh, dije, no. ah, ya, bueno, voy a ir a ver eso porque voy a acostar, voy a ver la película. Y vi 20 minutos, me quedé dormida. Después desperté y se había acabado. Eso es mi review. Pero si es bueno, que para tomar siesta. Si es que alguien la quiere ver, está en YouTube, aprovechen. O tal vez no aprovechen nada. Como quieren. Es mala, aún. Es mala. Yo no quise que perdiéramos el tiempo. Además, el tema de Tokyo Babylon también fue entretenido, porque como son súper poco loba, igual fue para aprovechar también el tiempo. Igual tenía también ese lado. Entonces, no, en este caso, yo prefiero que nos abordemos en el mono chino. Sí, pero es cierto. Salió la película live action, la película fue un fracaso en todos los mercados. Honestamente, pasó sin pena ni gloria. Hay gente que le puso un poco el ojo al tema del diseño de vestuario y todo eso, porque era Revolución Francesa con estos trajes aristocráticos. Entonces, había cierto ojo, especialmente por el director que estaba involucrado. Pero la película es mala, bueno. Lamentablemente es un... bueno, nadie es perfecto. Pero la Tokyo Movie Shinsha decidió hacer los monos chinos. Y la verdad es que el tema de los monos chinos fue revolucionario en muchos sentidos. Porque el equipo que trabaja detrás de ella era de lo mejorcito de Japón en muchas cosas, loco. La verdad es de una calidad bien, bien cuática. Especialmente si lo comparas con el shoujo en monos chinos de la época. ¿Contra qué estaba Lady Oscar en su momento? Yo creo que tal vez su competencia tal vez más directa debe ser Ace Bonerae, tal vez, yo creo, ¿no? Tal vez la primera parte de Ace Bonerae. Ah, no, la primera parte es del 73. Pero están pegados, están más o menos pegados. Porque el 79 apareció... O sea, es como curioso, porque cuando uno habla de Lady Oscar como anime, automáticamente, como está la fecha del 79, toda la gente la mete al saco de los 70, lo cual, hasta cierto punto, está bien. Pero empezó en octubre del 79. Entonces, la serie se desplagó más en los 80. Pero... A ver, veamos qué estaban dando la Label. La Label, hablando de... Uy, me suena mucho. Hablando de cabras chicas rubias sufriendo. Como muy chollo y tiene una mascotita. Eso. La Label la hizo el equipo de Candy Candy. ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio de Candy Candy y comentamos que gracias a ella salió Ángela Niña de la Flor y todas esas series que están hechas por la misma gente? Esa es una de ellas. Sí, como ese estilo estaban dando en esa época. Pero la verdad es que el anime es hermoso en muchos sentidos. El tema es espectacular, bueno. Y bueno, aquí ya como que quería realmente comentar el tema de la gente involucrada en la producción, porque son, bueno, mira, hay gente que tiene una confusión más o menos grande con esto, porque normalmente si te das vuelta por internet o te das vuelta incluso por la prensa de la época, la prensa, que estamos diciendo prensa, que eran dos hueones escribiendo para un fascine, weón, en los 90 y los 2000, siempre ha estado esto de que Osamu Dezaki es el director de la serie. Y la verdad es que no. Fueron dos directores. Sí, pero no. Sí, pero no. Fueron dos directores. Lo que pasa es que Dezaki hizo más de la mitad de la serie. Ese es el tema. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy, en Otaku no Chiyoso, a pesar de que debería empezar con Nagahama, la verdad, quiero empezar primero con el segundo, porque yo estoy muy contento, loco. Muy contento de que al fin en Otaku no Chiyoso hablemos del increíble, del maestro, del ídolo y uno de los mejores directores de monos chinos de todos los tiempos, Osamu Dezaki, weón. Al fin hablar de... Lágrimas. Sí, lágrimas, porque curiosamente y en todo el estilo Otaku no Chiyoso, nosotros empezamos hablando del otro, de la obra rara. Nosotros hablamos del hermano de Dezaki cuando hablamos de The Wedding. Ah, sí, po. Sí, que, fue curioso. Que sin desmerecer al hermano, porque la pega que hizo en The Wedding Eleven es re buena. Y he cachado de que tiene varias cosas interesantes, pero con toda sinceridad, Osamu Dezaki es un nombre que acá en Occidente, debido a que son de series que dieron más que nada en Latinoamérica y en Europa, obviamente como Norteamérica, en los países de habla inglesa, se agarran en general todo el tema de la cultura pop en internet, weón. No es una persona que está al borde de, pero en Japón es considerado casi de la talla de un weón como Miyazaki. Es un viejo que realmente revolucionó cómo hacer anime, y sobre todo lo revolucionó pensando en el más clásico denominador de los monos chinos de la época, que era no tener plata. Ya. Sí, en eso instauró algo súper importante que fue acá. Yo creo que tal vez la palabra que más repita va a ser icónico. Sí. Pero lo más icónico que implantó este señor fue los finales de Postal. Yes. Classic Shit. Él es el que inventó. Mira, tal vez haya alguna discusión histórica muy brígida, pero en general, de Saki, podríamos decir que es el que lo consagró, es la persona que realmente lo transformó en su logotipo de director. Que, bueno, ¿qué decir? Por favor, de hecho, Love, coméntelo tú para que la gente diga, oh, así que no lo sabe. ¿Qué es? El final de Postal es como, justo hay un frame muy importante cuando está a punto de terminar la serie, ¡chun! Se congela y se transforma ahí como en una pintura, por decirlo así. Yes. Y eso es algo que se ha utilizado, o sea, de Saki lo utilizaba siempre, y después cuando tú vas sigues viendo anime, puedes ver de que muchos otros directores lo fueron repitiendo. Hicieron mucho homenaje a esto. Sí, este tema de este frame que se congela y la calidad del dibujo mejora, con sobre todo el tema del uso de sombra, y se pone dramático y usa el ángulo se mueve con la cámara, pero es un frame estático. Bueno, de Saki es el caballero que instauró eso en los monos chinos, y para mí eso es monos chinos, por mano, en su máxima expresión, weón. Esa cuestión de, no sé, weón, este personaje mató a tu hermana, ¡tá! Y queda así como esa cámara desde arriba, con el dibujo así como terrible marcado, con el lápiz, y la cámara se va alejando, weón. Bueno, eso es de Saki. Ese viejo inventó una de las cosas que ni siquiera la gente que sabe mucho de anime lo reconoce, po. Probablemente. Es que tampoco, si bien le tengo mucho cariño en el pod, no sale tanto como quisiéramos. Uh-huh. Lamentablemente. Sí, pero se viene. Pero podrá salir. Pero van a hacer uno de Onisama, así que va a salir. Oh, yes. Por lo menos ahí. Sí, ahí ya nos tiramos al agua, así que algún día lo vamos a tener con Onisama. Pero bueno, Osamu Dezaki, ídolo. Él lamentablemente, y dolió harto cuando salió la noticia, fue como, conche su madre, porque ya sí, está en la tercera edad, pero igual que él murió a los 67 años. Él murió porque fumaba como loco, la verdad, es por eso que murió. Este compadre también es conocido por ser de estos discípulos de Osamu Tezuka, que Tezuka le enseñó todo y empezó a replicar todo eso en sus propias producciones. Y bueno, entre las cosas que ha dirigido está obviamente esta maravilla de Lady Oscar, que yo lo comento aunque suene como redundante, porque de verdad la dirección de Oscar y otras series que hace él marcó a toda una generación de directores de anime. O sea, yo lo hablo ya como desde la perspectiva interna de la industria. Sí, de hecho se nota mucho cuando lo toma él. O sea, yo ahora como en la segunda revisión que le di a Versalles Novara, como que me di cuenta de que empieza a cambiar mucho la dirección, la forma en donde como va tomando las imágenes, va apareciendo cuadros distintos, hay cosas como muy locas, sí. Que no pasan. Sí, de Saki hay un momento que se vuelve loco en la serie, que igual Nakajama hizo mucho al respecto también, pero de Saki de verdad ya hay un momento en que ya la locura, weón. Bueno, cabe destacar de que como también estaba metido ahora con el shoujo, obviamente hizo que los brillitos del ojo, los personajes, y ¡ay! Las cuestiones shoujera al máximo tuvieron un resplandor único en la serie, que es espectacular. Bueno, entre las cosas que ha hecho, además de Lady Oscar, hizo, señores y señores, Me Persino, weón. Y es una serie que a mí, obviamente, me encantaría tener un episodio, pero es una serie tan larga y de una historia tan extensa que nos va a faltar millones de años, que Ashita no Yow, loco, conche mi madre. Ah, ya. Yeah. A propósito, Ashita no Yow la terminé de ver este año. Aplausos. Me demoré como como 4 años, tal vez más, en terminarla. Se relarga, weón. Se relarga. Sí. Yes, weón. Oh my god. Es que mira, ¿saben qué? Esto es curioso. Yo voy a suponer que sí, esto no debe ser una coincidencia. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que conversamos al principio con el tema técnico, pero otra cosa que a mí me gusta mucho de Saki, mucho, mucho, mucho, es que se nota demasiado que tenía también una perspectiva política en su serie, weón. Es que Hachita no Joe, Joe Yabuki es el working class hero totalmente. Sí. Al máximo, ¿no? Y no solo eso, bueno, él hizo, hasta no yo, él hizo Gamba no Boken, weón. Que Gamba no Boken será una serie supuestamente hecha para niños muy chicos, pero para mí es... No, esa también son animalitos working class. Son animalitos working class hero, pero para más encima siento, bueno, es extraño decirlo, pero cuando yo veo Gamba no Boken, para mí como que tiene una cuestión media punky de cómo hacer anime, weón. Es como, weón, así... Como voy a hacer la weá que quiera, mierda, weón. Bueno, Gamba es increíble, weón. También una serie espectacular. Que aquí la dieron, pero nadie se acuerda porque cuando la dieron en la televisión creo que la vieron tres weones. Se llamaba Gamba, de hecho. No sé, de hecho, si tú, Pandurri, la viste cuando la dieron acá. Yo no la vi, de hecho. Yo la vine a ver ya tranquilo en mi casa, bajar internet, weón. Ni siquiera me suena, ¿qué querés que te diga? La dieron en TVN. Ya. Se llama Gamba. Mira, el Gamba. Sí, mira, estoy viendo imágenes, me parece que haber visto algo, pero sí, de que la haya seguido, no creo. Yo sí he escuchado un par de, cuando yo he hablado de Gamba no Boken en mi cuenta de Twitter ha salido un par de personas que me dicen, ah, weón, en TVN y la weá, pero yo no la vi, weón. Yo la verdad no tuve esa suerte, porque, bueno, sí, y de hecho no sé hasta qué punto la suerte, porque tal vez no lo hubiera apreciado como tal en su época, weón, porque Gamba no Boken es increíble. Y qué decir, poco, Gamba es Goku, weón. Gamba se me hace como reconocido, pero los demás personajes, nada. Yo empecé a ver como todas las obras de Saki después de empezar a Hachita no Joe. Ah, sí, pues sí, fue también una de las, como, ¿por qué terminé viendo Versailles Novara todo esto? Había empezado a ver a Hachita no Joe un poco, después la dejé botada, muchos años. Después seguí con Versailles Novara, después terminé viendo Nisamae y entre medio vi Gamba. Y Gamba es muy, muy bonita, muy bonita visualmente también. A mí hay algo en Gamba que me emociona siempre que la veo, como así, como que me dan ganas de llorar, bueno, cuando la veo. Bueno, no sé cómo explicarlo, una serie que me caga mucho, bueno, es increíble. Bueno, también hizo Eison Erae, hablando de Shoujo. Uh-huh. Está también una serie muy importante para los japoneses. Y probablemente... ¿Y adivinen qué? Y que muy bien, si por eso te queremos tanto, amiga, si por eso está acá, si es que, seca. Es que quería agregar algo, de que, bueno, de Saki ha hecho chones y chollos, y de verdad él tiene muy muy buena sensibilidad para los temas femeninos. E incluso es como curioso de que justo las obras... Las dos obras animadas de Ryoko Ikeda, ¿cierto? Creo que no hay más. Estuvo él involucrado. Sí, especialmente porque yo tengo entendido que Ryoko Ikeda, bueno, se lo fue a adelantar al tiro. Ya tuvo igual problemas con el anime. No fue 100% de su gusto, pero lo voy a comentar ahí más adelante. Bueno, de todas maneras, también quiero cerrar con el tema de Saiki, que es probablemente la serie más popular y más conocida en Chile que dirigió, y que una serie que también algún día probablemente va a tener un episodio, porque es una serie emblemática, es que hizo Cobra. Oh. Sexy Cobra. Así que, bueno, de Saki es ídolo. De Saki es acción, de Saki es working hero, de Saki es sensibilidad femenina, de Saki es sensualidad también, es todo. Y por sobre de todo, Saki por de Saki es diversión. Bueno, pero ay, también dirigió la película de Hamster. Sí. Así que también es... Sí. De hecho, mira, tiene un tema con los animalitos. No, sí, y de hecho, los últimos años hizo las películas de Eri y de Canon, weón, que eso es como bien extraño dentro... Ahí habla de lo versátil que es, weón. Sí, extremadamente versátil. Pero lo que quería decir es que por sobre todas esas cosas, por sobre todo eso, de Saki es falta de Lucas, weón. El vuelto del pan. El vuelto del pan, y te hago una obra de arte, perro. Buena. Buena, weón. Yo sé que es el director de la segunda mitad del Saino, pero lo tenía que comentar porque mi amor incondicional a él, bueno, ahí compadre, vamos perro. Bueno, forever and ever. Incluso a pesar de que haya dirigido la parte controversial del anime. Pues, bueno, ahí lo vamos a hablar. Ahí lo vamos a hablar. Pero, señoras y señores, el que realmente empezó a dirigir esta serie fue Don Tadao Nakajama. Este compadre falleció en 1980. Oh. Por ende, es un director que prácticamente hizo Versailles Novara, hizo dos cosas y después murió. Pero es que él había nacido en el 32. Sí, pero además... Tenía su edad. Sí, pero además murió de hepatitis. ¿Qué? ¿O no? Así que eso... Digamos de que murió por una cuestión así de edad. Así que no fue como muerte natural, precisamente. Entonces... quería destacarlo. Él murió en 1980, prácticamente tirado al final de que había terminado Versailles Novara. Y que él es conocido más que nada por su trabajo en series de robots, lo cual sorprende mucho considerando el salto de género en género. Él, probablemente la serie más famosa en Japón que hizo son con Battle V, que con Battle V es un clásico para la gente que le gusta los robots en Japón. Y que esta es una serie que fuera de Japón prácticamente no tiene público porque el béisbol es una cosa muy alejada del gusto de la gente acá, pero él hizo Kyojin no Hoshi, que en Japón es una serie muy, muy querida. Bueno. Oh, yo la quiero ver, nadie la han subido. Yo he visto un par de capítulos del manga. Yo he visto el meme. Bueno, y el meme de Kyojin no Hoshi, pero además yo leí un poquito el manga y el manga es conocido por la exageración, po. De hecho, antes de los supercampeones y todo eso, Kyojin no Hoshi era así brigio. Yo me acuerdo que el protagonista, de hecho, nunca voy a olvidar que para practicar usaba unas cuestiones de metal en los brazos y no podía mover los brazos. Sí, era completamente exagerado. Así que esas son como sus obras más famosas en Japón. Ahora, obviamente la gran pregunta es ¿por qué existió el cambio de director? Sí, pues, ¿por qué? Y esto fue lo que yo leí, que supuestamente esto lo leí en una fuente japonesa, de hecho lo voy a poner en el blog de Hanagumi, está en japonés, pero o sea, alguien le aplica el idioma para que cachen un poco al respecto, que hace no tantos años atrás, debe haber sido como unos 10, 15 años atrás aproximadamente, hicieron una entrevista al staff de los que estaban vivos de Versailles Novara. Y a alguien se le cayó el casete de que al parecer todo esto había pasado porque Reiko Tajima, que es la seiyu de Oscar, no soportó a este weón y lo mandó a la concha de su madre y dijo, loco, si este weón sigue acá, yo renuncio, en medio de la serie. Oh. ¿Y la TMS aceptó? Es que siendo tan importante Oscar... No la podían perder. Sí. Además de que Reiko Tajima tenía fama de actriz. Ahí lo vamos a conversar cuando hablemos de los sellos, pero eso es supuestamente la historia, que este compadre es demasiado estricto con ella, según Reiko Tajima, y que amenazó con decir, Juan, si este compadre sigue yo renuncio, voy a dejar la serie tirada, me importa una mierda la plata, me importa una mierda las demandas, me importa una mierda todo, voy a tirar esta cuestión. Y chao. Y tuvieron que ceder nomás. Así que ahí apareció Donde Saki. Donde Saki salvar el día. gracias. Que, igual que es una historia bien atípica el mundo de los monos chinos. Normalmente como que lo hacen como por temporadas por último o por capítulos especiales, pero ya esto es como ya pilo. Vamos a poner a otra persona ya. Sí, pues, ¿sabes qué? Nagahama igual hizo una pega re buena en lo que trabajó de Versailles. Los primeros capítulos a mí siempre me recuerdan mucho, porque esto es una cosa particular, no tanto de Desaki, es que Desaki le gusta toda esta cuestión del ángulo que se va moviendo y de estos cuadros, que es bacán y todo, pero no sé si se dieron cuenta, porque ese para mí fue como el cambio de dirección, pero los capítulos que dirigió Nagahama usan caleta esto como de estos como... close up a los ojos, como de películas de artes marciales chinas, bueno, así como pff, como así como justo así los ojos, cuando se miraba así María Antonieta con la madama, así se miraban así, salía de salir así, pff, bueno, ese era como el detalle. También me acuerdo de hay una parte que era muy bola de pasta, que cuando a Oscar le hacen cierto duelo, que no vamos a explicar mucho al respecto, salía esa escena donde usaba la pistola y disparaba una tarjeta, la tarjeta se repetía en una cámara y la cámara iba por dentro de la vista de la bala, weón. Sí, que yo creo que este loco vacilaba con esto, que todavía era novedad y algo medio revolucionario en los monos chinos en ese entonces. De hecho, a mí me sorprendió cuando la vi, porque también era como, ¿cuánta plata tiene esto, millonario? ¿Sabes que no tanto, Pau? No. Por eso sé, como lo de la, cuando después dijiste lo de la falta de plata, fue como, sí. Interesante. Bueno, para contarles, Tadao Nakajima hizo los episodios del 1 al 12. Después tuvieron todo este problema donde los directores de episodios tuvieron que salvar el día entre medio. Y al final Osamu Dezaki agarró el poder desde el 19 hasta el final. Bueno. Pero son, los dos son secos, pero bueno, Osamu Dezaki es increíble. Bueno. Tenía que mencionarlo. Sorry por haberme gastado tanto tiempo en hablar de él, pero a mí es un ídolo. Bueno. Está bien. Así que eso. Compadre, otra cosa que también tenemos que destacarlo, porque es súper importante, que los diseños de personajes de la serie, bueno, recordados hasta el infinito, weón. Porque de hecho sí se nota la diferencia con el manga, weón. Se nota, lo vamos a estar comentando ahí. Está hecho por dos personas, está hecho por esta pareja, no son, no eran matrimonio, no había romance, pero era una pareja de negocios del tema del anime, que son, weón, otros dioses de los monos chinos, weón. El primero es uno que incluso cuando él falleció fue noticia en todos lados acá en Chile, me acuerdo perfectamente. Y el segundo, que esta chica que yo sé que es un poco más bajo perfil que este compadre, weón, Don Shingo Araki, weón. Don Shingo Araki, weón. ¿Qué decir, po, weón? Recordado por... Los... Recordado por los guardianes del... Entonces mi pensamiento de que cuando corrían en las peleas como si fuera de... Como si fuera Seiya, no era una wea mía. Es que especialmente las peleas son como tarata con las piernas y como con el pelo, la animación, como ese flip infinito del pelo, así como... Y que ha hecho una que otra cosa piola. No, este weón ha hecho un montón de cosas, entonces la verdad es que, bueno, de hecho puedo comentar esto bueno, no tiene nada que ver, como que cuando tenía los 13, 14 años dije así como, oh sí, por supuesto que Shinji Araki, no, pero ¿sabes cuándo fue como la primera vez que tal vez sospeché de que podría ser la misma persona, weón? Cuando los Caballeros del Zodiaco sale la flotita de Piscis, weón. Sí, son iguales, la verdad, es real. Es real. Tiene como todo este estilo así, shoyero. Bueno, que de hecho, bueno, los Caballeros del Zodiaco, ustedes saben, Kurumada, bueno, será shonen y todo lo que queráis, pero bueno, bebía completamente de la estética shoyo, así que... Sí, ah, no. Eso explica tantas cosas, sí, bueno, ahora. Sí, bueno, no por nada, Senseiya era la serie Fuyoshi con fandom yaoi más grande de los 80. Ay, lol. Así que sí, la verdad es que Shingo Araki, cuando él falleció, precisamente fue noticia acá en medios locales, incluso creo haberlo visto, sin exagerar, creo que tal vez lo comentaron hasta en Canal 13 o en medios de prensa profesionales acá en Chile, porque era el loco que había hecho los diseños de los Caballeros Zodíacos, Senseiya. Otras cosas que también él trabajó, que son legendarias, hizo los diseños de Galaxy Express 999. Wow, notable. Con el tema de Leiji Matsumoto, hizo Ángel la línea de las flores, que nosotros comentamos que de hecho con el equipo de estas chicas habían trabajado en todas estas cosas, hizo la Label, todas estas series, hizo Rin y Kakeru, hablando de Kurumada. Del otro Seiya. Sí, hablando de los miles de Seiyas. hizo la Shinkyo Jinohoshi, hablando de como de esta cercanía con el director. Y que yo sé que es difícil notarlo, porque aquí Araki fue muy, muy cercano al manga original, pero una de sus últimas obras es que fue el director de animación y diseño de personajes de Yu-Gi-Oh! Ya, ok. Pero eso. Dale, bueno, este equipo era conformado también con Michi Jimeno y trabajaba exactamente las mismas cosas, hizo la misma pega, pero ¿cuál era la diferencia acá? Es que Shingo Araki dibujaba a los hombres y Michi Jimeno dibujaba a las mujeres. Esa era la pega, por ende, de repente, yo no cacho cuál es efectivamente tal vez como el porcentaje de Araki versus Jimeno en Versailles Novara, weón. No sé, no sabría decir. Bueno, especulación. Sí. Interesante. Pero es interesante porque en general a Shingo Araki siempre le tiran las flores, pero en realidad, si este tema de que uno dibuja a los hombres y otro dibuja a las mujeres, la verdad es que Jimeno tiene entonces una importancia tal vez incluso mayor en Versailles. Sí. Claro. Ah. Sí. Bueno, los diseños son la raja, bueno. Aquí una vez más en Otaku Nichos hablamos de estos shoyos de los ojos que iluminan la galaxia completa. Sí, o que son galaxias. Lo que son galaxias, sí. Sí, claro. Las estrellas mismas en los, ahí, los ojos. ¿A ti te gustan estos diseños, Pandurris? Me encantan. De hecho, a propósito de lo mismo, te iba a comentar que en mi visionado, si no me equivoco, en el episodio 18, 19, hay una escena donde muestran así como sirvientas en Versalles. Y que son, y aparecen como 4 o 5 sirvientas, y te juro que todas eran muy bonitas y todas tenían diferentes peinados. Era una cuestión que yo quedé, pero loco, esto es un cuadro de 2 segundos y es hermoso, así. No eran NPCs X, tenían su personalidad. Es que sí, de repente, sí, como que la animación, bueno, por cosas de tiempo, dinero, como que hacen personajillos muy, muy simplistas de fondo, o que no son los protagonistas. Hay varias cosas en donde se nota mucho donde está el protagonista, pero como lo dice en este caso, le dieron su personalidad. Sí, sí, sí, como te digo, eran así como que si le hubiesen inventado una historia a cada una de las sirvientas por separado, dale, te compro, porque cada una era como muy única en relación a las demás. Como que me llegaba esta sensación de que iba a ser como un personaje clave después de lo bueno, y después nunca me aparecen. Sí, sí, de hecho. Sí. Claro, que te podéis comprar el cuento de que tal vez pueden ser protagonistas en algún momento. Sí. Claro. Sí, sí, sí, bueno. No, porque especialmente en uno de los primeros capítulos como que ocurre un tema con una sirvienta y yo como que al tiro como que me pasé el rollo de los diamantes y toda la cuestión, y no, fue solo el capítulo y nada más. Y eso, bueno, fue todo. No, y además no los culpo porque la cantidad de personajes secundarios que tiene esta serie, bueno, ay, sí. Caleta. Así que también había harta pega ahí. Harta pega ahí. Bueno, en fin, Shingo Araki y Michi Jiménez hicieron una pega increíble en Lady Oscar. Bueno. Sí, y a eso también hay que sumarle que dentro de la misma serie, por supuesto, hay cambios de edad. Y también tienes que reflejar eso. Sí. Y se nota. Sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Se nota ahí harto. Hicieron una gran pega, un gran trabajo en ese sentido. De hecho, sí, yo normalmente yo menciono también a la gente que hace los fondos y todo eso, pero en este caso, la verdad no los quise mencionar porque me di cuenta y caché de que había sido como una suerte de conglomerado de gente. Son mucha gente la que estuvo a cargo. No fue como 2 o 3 personas las que hicieron los fondos como directores, sino que fue un grupo enorme. En los fondos son la raja, sí, también. Sí. La música, compadre. Oh my god. Está compuesto por una persona que, de hecho, yo me acuerdo que junto con el tema Utena, el otro motivo de por qué quisimos algún día decir sí, tenemos que hacer el capítulo de Lady Oscar, es porque nosotros lo mencionamos en Bubblegum Crisis, aunque sea difícil de creer, porque el compositor de Lady Oscar es Kojima Kaino. El, como estaba diciendo, hizo la música de Bubblegum Crisis, loco, vos, weón. Bubblegum Crisis. ¿Qué salto es? Y ahora lo veo y digo que este caballero estuvo en todo. Estuvo en todo, sí, la verdad es que estuvo en todo. Pero nosotros lo mencionamos, la primera vez lo mencionamos en ese episodio. Yo estuve cachando, de hecho, que él, antes de entrar al tema de las películas, la animación, él había compuesto muchas canciones de Enka para cantantes muy famosos de los años 60 y 70 en Japón. Que él también compuso el opening. Y si el compadre la pica a Lenka, todo me hace mucho sentido. Y con el ending, weón. Entonces, sí, hermanos. Bueno, la cosa es que él trabajó en Volcan Crisis. Hizo la música de Creamy Mami. Hizo la música de Ninja Rantaro. Qué bello. Hizo la música de Game Center Arashi. Hizo la música de Walt Michael Garfield Japo, weón. Bueno, acá yo sí, digo... Sí, con eso lo leí y me reí. Sí, yo también. Yo me dije, weón, wow. Weón, hizo la música de Cream Lemon. Se puso coqueto. Se puso, bueno, ahí como dijo nuestro amigo Castete, pega es pega. Sí. Y quiero destacar de que además él compuso el opening de Kabocha Wine, weón. Que me encantaba. Eru. Es bonito. Sí, bueno, la lleva. Así que este compadre seco ha trabajado un montón de cosas, pero weón, ¿qué decir de la música de Versailles Novara? Weón, es como... Especialmente para los momentos tristes, weón, te llega en el cocoró, weón, pero... No, no. Sufrimiento. Es palo, y especialmente porque tanto su versión tristona e instrumental del opening como la del ending, ambos aparecen harto en la serie y es como... Uf, weón. Bueno, es inolvidable. Ahora, no sé si lo soñé o no me acuerdo, pero... Ahora que la vi de nuevo, habían unas canciones de fondo que sonaban medio psicodélicas. Sí, no, un poco, sé, no, un no, no, no, no a los niveles de Belladonna, pero había un par de guitarras eléctricas de por ahí y por allá. Sí. Mm. Y cómo olvidar del soundtrack esos temas disco, weón. Sí. Sí, tan maravilla, loco. Bueno, si hay que ser sincero, weón, se cacha mucho que la hicieron en 1979. Sí. Sí, pero el sonido, weón, suenan impecables, así yo de verdad disco, y no solamente es la música, es la producción, el sonido es hermoso e impecable, a mí me encanta ese soundtrack, weón. Sí, la raja, bueno, tú tenés los discos, ¿no, pues, amigo? No por nada tienen los discos, sí. Sí, sí, pero por nada. Pero y precisamente, claro, el suponte en el caso del vinilo, que claro, es vinilo de la época. Y que a mí me ha pasado caleta veces respecto a discos, bandas sonoras de anime, que no sé, bueno, no sé, los japoneses cuidan todo mucho y suenan pero impecables, así la calidad es, pero impecable, ¿qué querés que te diga? Uh-huh. Y eso, ¿qué más decir? Escúchenlo, por favor. Sí, hasta los Image Songs son bacanes, weón. Sí. Sí, bueno, yeah. Koji Makaino hizo una increíble pega instrumental, pero también hay que decir, weón, que hermanos, weón, es hora de pararse, weón, porque el opening, weón. A mí el opening de Lady Oscar es uno de los mejores openings de la historia de los monos chinos y se acabó, weón. Sí. Weón, bueno, ahí ya que tenemos a Panturris que está vacilando la música al máximo, ¿cuál es tu opinión del opening? Del maravilloso Barawa Utsukushikuchiru. Qué cosa más hermosa. Mira, el opening yo creo que es de esos openings que si estás en un karaoke ñoño con amigos que cachan la bala, lo vayas a cantar a grito pelado. Así de simple. Sí. Y a pesar de lo bueno e increíble que es el opening, yo siento que el ending es una wea ya. Increíble. Así. Mira, de hecho te voy a contar, en la época que yo, tiene que haber sido por ahí por el 2000, 2001, diría yo, yo hacía bases de hip hop con un amigo. Ya, yeah. Uh-huh. Me gusta dónde va esta historia. Y ampliamos pero caleta de veces temas de la música incidental de Oscar, pero caleta, hicimos dos o tres bases que tenían prácticamente los temas completos, si es que hubiésemos podido. Entonces, de verdad, no era una cuestión solamente de la música incidental y de las canciones como tal. La inspiración para hacer otras cosas era como, loco, esta weá es increíble. Hay que trocearlo, meterle unos beats y démosle. Y lo hicimos un par de veces, sin lugar a dudas, weón. Qué bello, amigo. Sí, weón. Qué hermoso, weón. Sí, weón, el ending también es la raja, weón. Weón, yo puedo contar como anécdota que una vez lo canté en un karaoke en Japón, weón. Maravilloso. Fue la raja. Y estaba con las tías de mi amigo, weón. Tenían como 70 años y cuando la elegí, las tías gritaron. Weón. No, es la mejor parte. Estaban las tías así, esa tía weón japonesa, así como haciendo como el ritmo con las manitas, así como. Así como la cuestión. Y a la tía la miraba y decía, Kimi wa hikari poku wa kage. Y las tías, así explotaron. Fue maravilloso. La verdadera experiencia de karaoke en Japón. Sí, bueno. Más encima, yo quiero decir que, bueno, el opening es imborrable porque, como dijo Panturri, está esta icónica imagen de Oscar ahí con las flores y con las espinas. Bueno. Las espinas. Bueno. Una iconografía que le voló la mente a Ikuhara, weón. Ah, sí. Es que no, sí cagó el caballero. Me cagó. Cagó ese caballero, sí. Con ese opening. Cagó, ¿no? El caballero. Ah, sí. De hecho, para mí el opening siempre ha sido bien particular en un detalle que quería comentar. Siempre lo comento cuando hablamos del opening, que tiene esta este cambio de imagen de que se hizo para los diseños de la serie de anime que estaba metido con Shin Goraki y con Michi Jimeno. Igual es notorio de que hay cambios frente al salto del manga al anime. Yo siempre he sentido que el dibujo de Ikeda, de Oscar, tiene como unas facciones un poquito más duras de Oscar. Son un poco... No estoy diciendo que son más masculinas, son simplemente más duras. No sé cómo explicarlo, son un poco más lineales. Y no sé si se acuerdan de esa parte donde sale la cara de Oscar completa en la pantalla. Ese es como de un estilo del manga, güey. Esa ilustración siempre la he encontrado así como fuerte, como tiene esta cuestión como andrógina del personaje, que es como en tu cara, güey. Sí, es verdad. El opening increíble. Y el ending, cuando me di cuenta que vamos encima, me siento mega hueonado. Me siento súper estúpido con lo que voy a comentar. Lo tengo que decir igual, como que recién como en el capítulo 15, weón, cuando la abrí por primera vez completa, me di a dar cuenta que el ending era una pintura entera que la partían como en cuadrito y después salía el dibujo completo al final, weón. Me sentí tan hueonado, weón. Y dije, uy, cómo no me di cuenta el tiro. Porque se acuerdan, pues. ¿Se acuerdan que el ending son estas como imágenes que después muestran que es como este collage enorme así? Sí, y con ese coloreado súper particular, de tan propio de Lady Oscar, güey. Sí, güey. Y tengo que decirlo, güey, y la mejor parte, güey, que cada capítulo yo termino gritando ¡Oscar! Bueno, el grito, güey, sí. Maravilloso. Güey, ese, güey, André, güey, uff. ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Quién no lo ha gritado a todo pulmón? ¿Qué el vecino no le ha dicho buena perro, grande Lady Oscar? Grande Lady Oscar, perro, claro. Sí, bueno, tanto el opening como el ending son legendarios, son de lo mejor. Sí, de los monos chinos, forever and ever. Hay unos temitas con así incidentales que yo precisamente me quedo pegado escuchándolo por... Yo creo por lo que te decía, porque alguna vez los sampleamos hasta el cansancio con un amigo, y porque de verdad son súper buenos, así hay temas que acompañan muy bien lo que está pasando en pantalla. Y a pesar de que el opening tiene como toda esta onda media enca triste, igual se cacha la onda disco entre medio, o sea, como, sí, sí. Como esa batería de fondo, weón, sí, weón. Supongo que a ti, Lobe, te encantan estos temas. Pero es que me recuerdan a mi adolescencia. La primera vez que lo escuché, ahí, Baragua. Sí, y aparte, el Visual Kei. Oye, hay que decirte que, ya lo dejó en claro lo ve cuando hice ese comentario, pero, el Visual le debe a esta weá, pero... Demasiado. Demasiado, sí, todo así amando a Oscar, weón. Especialmente Don Camijo. Sí. Después haciendo su banda Versailles. Sí, son la raja. Y bueno, supongo que tú también amas esto opening ending, pues, Pau. Bueno, honestamente, el ending no fue tanto para mí, pero el opening, uff. Ya. Pero lo escuché mucho más en Lady Metal. Qué grande, weón. Lady sí. Metal. Sí. Aguante las chiquillas. La experiencia. Que esta misma amiga que le encantaba Oscar y por ella leía el manga, también ella me pasó como todo lo que ella tenía de anime, tal y como unas maratones de Lady Metal, que el tema dura como 45 minutos. Sí, son mix, son medley. Sí, son terrible buenos. Qué curioso, sí. Qué curioso que todos tuvimos la experiencia de Lady Metal, parece. Sí. Sí. Es que igual la tocaban harto, o yo me acuerdo haberla escuchado muchas veces, sí, Animetal. Bueno, la wea es que tal vez el ending no te llegó tanto, pero el opening sí, porque el opening es tan... Pero igual el saber la letra del ending, igual, uff, mi corazón. Sí, weón, la letra del ending sí que es como para ponerle una telenovela, weón. Sí. Es una telenovela. Es una tele... No, pero esta es como ponerla así como... No sé, weón. En La Madrastra, weón. Eso. Bueno, la verdad son musicalmente la raja de la serie, weón. A mí el soundtrack me ha acompañado toda la vida, ni hablar de las canciones cantadas. La verdad es que la pega que hizo Koji Makaino es muy bacán, weón. ¿Pasemos los sellos? Ya. Antes de eso, bueno... Si quieres después, Hayamin, pones el link, pero este fue mi gran impacto con Lady Oscar. Vi, a todo esto vi este video, no sé, en una Minami o una Dokkan. Dije, ¿qué es esta cuestión? ¿Son mujeres o son hombres? Ah, el de la arena. Ah. Ya, ¿sabes qué? Lo vamos a poner en el blog. Se va, con esa calidad terrible. No, con la calidad correcta, como se tenía que vivir. Sí. Ah, como Martín Scorsese pediría. Subido claro. Por Teru 17 Chile. O sea, que fue gigante en Chile. Sí, qué locura. De hecho, bueno, yo tengo unos amigos que siguen siendo true. Han pasado los años y siguen true. Se los digo al tiro. Es que una vez BK, siempre BK. Ya, ahora sí que sí, ahí vamos. Vamos al tercer sello. Como debido a que la serie es recordada por tener una cantidad ridícula de personajes secundarios, precisamente porque están basados muchos de ellos en personas que existieron en la vida real, tomé la decisión de simplemente hablar de un par de ellos. Uh-huh. Ahora, si falta alguno y alguien tiene alguna duda, lo puedo buscar ahora al tiro, pero eso, ¿vamos? Uh-huh. Ajá. Mira, curiosamente, si fuera así como por orden de protagonismo, debería empezar con María Antonieta. Pero vamos a empezar con Oscar, weón. Oscar François de Jaillet. De Jaillet. Lo dije bien. Bueno, lo podemos siento. Usar esta cuestión de Google para que lo pronuncie por nosotros. Sí. Ah, loco, sí. Yo lo hago. Yo quiero saber. Espera. Dale. Oscar François de Jarget. Jarget, vamos a estar nuestro... Jarget, esa como con la lengua, Jarget. Ah, hoy día es otaku no duolingo. Jarget. Ah, charcha, ya. O sea, cuando hablamos papá es charcha, cuando hablamos Oscar es charcha. Ya, sí, el papá es charcha, Oscar es Jarget, déjame con eso. Sí. Bueno. Oscar François de Jarget está interpretada por Reiko Tajima. Y que de hecho aquí voy a empezar diciendo que para la gente que ha escuchado Otaku no Shoso durante varios capítulos que hemos grabado, ya no le debería sorprender esta anécdota porque ya la hemos vivido muchas cosas que hemos comentado. Pero sobre todo muy muy tirado a mucha de esta gente de la izquierda, bueno, que lo hemos notado, que se ha repetido mucho en eso, decidieron en general no usar seiyuu, sino que prefieren usar actores de teatro. Yeah. Mm-hmm. Reiko Tajima es actriz. Ella era conocida por estar en teatro, por estar en la televisión, por hacer una cantidad de doramas increíbles, loco. Yo obviamente en el tema de los doramas yo soy completamente ignorante, especialmente en los doramas de los 70, weón. Así que no cacho mucho de eso, pero ella es conocida por ser actriz, pero por sobre todo, por lo que estuve leyendo y que me entretuve mucho leyendo al respecto, es que ella es conocida por hacer mujeres fuertes. Ella, junto con Oscar, también hizo a Emeraldas en Queen Emeralda, de Lady Matsumoto, que también es un personaje femenino increíble, y que yo leí, y me dio mucha risa, que entró el tema del seiyuu, porque la invitaron, básicamente así como para testeo, y quedó bien, haciendo la voz de la mujer biónica en el doblaje Hub. No. Increíble, ¿eh? Bueno, increíble. Bueno, pero lo más maravilloso de todo es que yo obviamente no cacho nada del tema de los doramas. Para mí es un mundo completamente alejado. Si usted cacha y le gusta todo eso, se puede entretener. Pero estuve leyendo de que efectivamente ella es conocida hasta el día de hoy por hacer papeles de mujeres fuertes, decididas, dejando la cagada en todos lados. Y de hecho, ¿sabes dónde se mega confirma esto, weón? Con dos anécdotas que cuando leí dije, conche tu madre, weón, necesito esta experiencia ahora mismo. Porque Reiko Tajima es Ripley en Alien. No. Oh. Weón, Oscar es Ripley, weón. Oscar es Ripley. Oh. Weón, es como lo quiero mucho. Y Andrés el gatito, ¿no? Weón, puede ser. Weón, ahí con el orgasmo fue ese bandurrio. Oh, sí, sí, pero... La quiero mucho, señora Reiko, la quiero mucho. Sí, weón. Y además también me llamó mucha atención que hace a Catwoman en Batman Returns con el papel de Michelle Pfeiffer. Sí. Ah, pero pura calidad. Pura calidad. Puras mujeres brígidas, po. Sí, igual que increíble que... Y aparte que echó al director. Ya, weón, echó al director, po, weón. Weón, yo creo que esta señora es Oscar en la vida real, weón. Yo creo que va por ahí, o sea, si echó el director a su gusto, hizo todo este tipo de papeles, weón, bueno, ella es muy bacán. Estuve cachando de que, claro, su tema de sello de anime no es muy grande, pero de doblaje en general sí, ha doblado muchas películas gringas, weón, es Ripley con Chimimare, así que, ¿qué es eso? Bueno, su trabajo en la serie es impecable. No, aparte tú escuchas esa voz y te enamoras. Sí, sí, ese tono particular es muy bacán, muy, muy, muy bacán. Quiero decir, de hecho, bueno, estaba hablando del tema japonés. Ahí te voy a pasar el pase, Bandurri. El tema es bien interesante bajo la perspectiva de que tiene como este tono que sí se nota que es mujer, pero al mismo tiempo tiene como toda esta cosa que igual puede ser un poco andrógina, que lo hace la raja. Y quiero comentar frente a esto, hacer un pequeño paréntesis para la gente que le interese, si quería escucharnos al respecto, que el doblaje latino... ¿sabes que no? Que tal vez me voy a meter en problemas, sobre todo para la nostalgia de mucha gente. ¿Sabes lo que me pasa con el doblaje latino de Lady Oscar, man? Que las voces no son particularmente malas. Hay leyendas del doblaje mexicano, man. Está la Patti Acevedo, de hecho. Pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando la veo en latino se siente mucho que están leyendo, man. No sé. A rato sí, sí. Ya. Yo la vi en latino ahora y a rato sí se siente caleta que están leyendo. Se siente que están leyendo, weón. Me pasa mucho. No sé, sorry. Puede ser una weá ya de maña, viejo culiado. Si usted la vio acá, los chicos no se dio cuenta, están diciendo que son unos culiados, está bien. Pero la verdad es que se siente mucho que están leyendo un guión, weón. Y me complica un poco eso cuando la volví a ver en latino. Así que no. Como que paso la experiencia. Si usted la disfrutó, bacán. Las voces están bien, pero en general la weá que hicieron en Japón es increíble, weón. La pega de Reiko Tajima es maravilloso. ¿Panduris? Ah, sí, lo que te iba a preguntar respecto a Reiko Tajima. Ella también en el soundtrack, en estos temas que son con, como con, como con diálogo, ella también es la voz, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Ese famoso tema como de los dramas CD, pero claro, como la onda drama CD y esa onda, claro. Bueno. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Quién hace de narrador? Sí, esa la tengo anotado, de hecho. De hecho, la tenía... La tengo anotada, porque la narradora es protagonista de la serie, weón. Tal cual, así que una muy buena pregunta. Ahí la voy a tirar para el final. Bueno, este es un caso que me llamó mucho la atención. Yo no había investigado nunca al respecto de ella y fue como, oh, qué raro, weón, que María Antonieta... Duolingo time. Marie-Antoinette está interpretada por Miyuki Ueda. Estuve cachando que sus papeles de seiyuu son mínimos, man. Son súper pocos. Súper, súper, súper pocos. La verdad que casi todo lo que vi es secundario y Marie-Antoinette es por lejos su papel más grande. De hecho, yo pensaba de que tal vez era actriz, pero me di cuenta de que no es seiyuu. Pero una seiyuu así muy... No sé si la palabra bajo perfil le caiga, porque igual hay un par de papeles interesantes ahí, pero la verdad son como cosas que acá en Chile no se cacha casi nada. Pero igual, bueno, fueron roles como de soporte, pero estuvo en... Ah, mi pronunciación, ya. Wata no Kuni Hoshi, que es de... De hecho, esa es una obra de una de las integrantes del grupo 24. Ya, yo no la he visto. Es bonita, la voy a notar. Más monochino en la vida. Pero eso la verdad me llamó la atención porque el papel de María Antonieta es gigante en la serie. Pues, y como estamos diciendo, ella la verdad era protagonista de la serie. Ay, por lo que veo, ella está casada con Isao Sasaki. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Ay, tengo que ver quién es. ¿Quién es Isao Sasaki? No sé. Si es que tú pones compilados de anime de los 70 y de los 80, te va a salir puro Isao Sasaki. Bueno, Isao Sasaki, el Rafael de los monos chinos. El que nosotros cuando hablamos de Getter Robot, el que canta así, el oído. Ah, el hijo. El hijo más bueno, sí, bueno. Buen detalle ahí, grande Eloy, yo no cachaba. Maravilloso. La raja, man. Eso. André Grandier está interpretado por Taro Shigaki, que también, al igual que Reiko Tajima, es actor. Y que nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo atrás. De hecho, estaba haciendo memoria que también fue uno de esos momentos donde yo y la Pau dijimos, sí, tenemos que hablar de Lady Oscar cuando lo mencionamos, porque él era el príncipe en Andersen Do Guaningyo Hime, la sirenita. Ay. Y también, curiosamente, también es el príncipe en la adaptación del Lago de los Cisnes. Y estuvo en la película de Terra, otra serie de grupo. Sí, una gran. Así que, bueno, este compadre, sé que a pesar de que no tiene un catálogo muy extenso, su voz es bacán en el anime, man. No puedo decir nada, André, me voy a poner a llorar. Solamente puedo decir, ¡Oscar! No, basta. ¡Oscar! Bueno, en fin, el caballero hizo una increíble pega como André, en fin. Hans Axel von Fersen. Está interpretado por Nachi Nozawa, un grande. No sé si lo hemos mencionado particularmente ahora que lo pienso, pero un clásico. Lamentablemente falleció de viejito en el año 2010. Y es nada más y nada menos conocido porque es Cobra. Sensual. Bueno, Cobra. Cobra y Fersen sensuales. Guachines. Ajá. Sí. Y ha hecho como puros personajes de abuelo. Sí. Sí, ya tenía una edad más o menos avanzada, incluso cuando estaba en esa época. Así que sí, bueno, hizo a Cobra, aunque sí, un personaje legendario de los monos chinos. Y además, quizás anoté tres cosas que me llamaron mucha atención. Bueno, probablemente uno de sus últimos grandes papeles de los monos chinos es que era Alexander Anderson en Helsing. Oh. Y es un personaje muy grande en Helsing. Y weón, ese mismo, weón. Y hay en el tema de los doblajes, que yo siempre lo menciono porque son como anecdóticos, pero nos cagamos de la risa, weón, porque de verdad siempre es muy bacán hablar de los doblajes japoneses, weón, porque es como, weón, quiero verlo ahora. Weón, este compadre es John McClane en Duro de Matar del 1 al 4. Pero cachai que... Igual me lo imagino. Cachai que... Oh. Bueno, analiza esta weá. John McClane es Cobra. Cuático. Bueno, algunas personas dirían, bueno, mansa weá, John McClane es Goku acá en Latinoamérica, así que... Bueno, bacán. Murió el 2010 de viejito. Rosalie Lamorlière. Mi icono bisexual. Sí, uff, bueno. Está interpretada por Ryoko Yoshida. Nosotros la mencionamos hace no tanto atrás porque ella era Monsley en Conan, el niño del futuro. Monsley. Sí, nosotros mencionamos en ese momento también de que era Michiro Saoto en Get a Robot, personaje muy recordado, que era Megu en Mayoko Megu-chan. Y que ahora está involucrada completamente en el tema de los negocios de los sellos. Está metido en estudio, en agencia. Ella como que es más metida en el tema de la producción. De hecho estuve cachando de que ella está básicamente metida en casi todo lo que tiene que ver con el mundo del sello de Pokémon. Oh. Así que tiene que estar ganando harta luca. Sí. Ahora, sí. Yo dije, para no quedarme con la misma anécdota del capítulo de Conan, quise agregarle algo más. Y, weón, bueno, el tema de los doblajes de Japo siempre salva la vida. Qué manera que me da risa leyendo la weá de los doblajes de Japo, weón. Weón, Rosalie, loco, Ryoko Yoshida, es Agatha, la mala de Matilda. ¿Pero qué? ¿Te acuerdas de la señorita, ¿te acuerdas de la señorita gordita, la que gritaba como... ¿La señora Trunchbull? Sí, la señora Trunchbull. Ella. El Rosalie. ¿Qué? ¡Qué bello! Bueno, ver Matilda en Japón también tiene que ser una experiencia. Te apuesto que Matilda tiene que tener una voz de loli, bueno, no se la aguanta nadie. La Trunchbull es Rosalie. ¡Wow! Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, eso habla de la versatilidad de esta gente, bueno, increíble, sí. ¿No? Alain de Soissons. Está interpretado por Kiato en Yamada. Él es conocido en Japón, no tanto por el tema del anime, sino que es conocido por hacer muchas voces en off, desde comerciales hasta muchos monos chinos. De hecho, probablemente su voz en off más conocida es que es la voz en off por siglos de los siglos de Chibi Maruko-chan. Pero también tiene un papel gigante, que aquí la Pau va a decir, oye, ¿no lo mencionamos en su capítulo específico? No, porque en eso era otra persona ya, que le es Hayato Jin en Getter Robot. ¡Oh! Keaton, ¿llamada? ¿Keaton? Sí, como Keaton, apellido Keaton gringo, así. Keaton, llamada. Sí, eso, ya. Keaton. Keaton. Eso. Es curioso. Y bueno, como lo Echar lo preguntó, la narradora de Lady Oscar, qué bueno. Qué lástima, que todos se van a morir. Está interpretada por Kakuko Motoyama, que está viva, tiene 89 años. Y es actriz. Y también, al igual que el caballero que hizo la voz de Alain, se ha dedicado por los siglos de los siglos a hacer voces en off. O sea, probablemente debe ser la voz de traumas de toda una generación en Japón. Eso. Bueno, ahora antes de pasar al tema de los spoilers, bla, bla, bla, quiero comentar que Ryoko Ikeda ha sido categórica en decir públicamente que tiene una relación como de amor-odio con el anime. Ella ha comentado de que, de hecho, nunca lo ha visto entero. De hecho, una vez comentó en una entrevista, y esto es como ouch, que dijo literalmente que nunca la terminó de ver porque le cansaba sus ojos. ¿En qué sentido? Es un eufemismo para decir de que él vale pico. Era fea la wea. Ah, o sea, si dice que le cansa los ojos, pues pao. Es una manera joyera de decir que está feo. Y que la vida de esta señora es como un chollo. Sí, además, recuática, sí. Ahí bueno, llorando mientras abraza sus pósters de David Bowie, bueno. Bueno, pero... Claro. Bueno, después se va a cantar ópera. Sí, bueno. Yo quiero comentar... Sí, no comentamos eso. Sí. Señora que canta ópera. A ver, por favor, lo ve. Por lo que estuve leyendo, como el 2001 entró a la escuela de música y se graduó de... para cantar ópera. Miren. ¿Soprano? Sí, yo creo que estaba viendo las interpretaciones de Oscar del Takarazuka y dijo, ah, yo también puedo, piches. Y hago todos los personajes. Y hago todos los, y qué wea, y qué pasa. Claro. What's going on? Es un wean... Bueno, sí, es curioso por el rock que ha hecho un montón de weas, la verdad, sí, tiene una vida bien activa hasta el día de hoy. Está súper activa, la tía Ikea no ha parado nada, weón. Está súper activa. Bueno, eso dijo que el anime no era de su gusto, pero no completamente. Dijo que había cosas que le gustaban y otras que no, pero esa weá de decir que le cansa el ojo es bien feo, weón. Así que, señoras y señores, antes de pasar a los spoilers, vamos a tener que hacer la pregunta que siempre le hacemos a los invitados, y esta vez no la excepción. Por favor, empezamos con Pandurris. Amigo Pandurris, para la gente que se queda hasta acá para aprender sobre... Qué tan bacán es Lady Oscar, pero no quiere escuchar los spoilers y todo eso. Por favor, cuéntale a la gente cómo usted puede recomendar Versailles Novara a la gente que no la ha visto. La obligación de ver Lady Oscar es porque es una serie histórica, no solo en el sentido de que está contada dentro de un de eventos que ocurrieron en la historia de Francia, sino que también es histórica por lo que ustedes han mencionado respecto a su influencia posterior. Importante de ver. No, mira, yo sinceramente son 40 episodios, no la encuentro tan larga en comparación a otras cosas. No tiene 300, wey. No tienen 300 episodios, no. pero el tema ese que tú más o menos, considerando que tenía el contexto histórico de lo que pasó en Francia, tú más o menos sabías a lo que va, excepto de todo el agregado que tiene que ver con Oscar, con André, con los demás personajes, con las interacciones entre ellos. Si te gustan las cuestiones medias culebrón, este es el culebrón así por excelencia, po. Entonces, de verdad, y lo de verdad es bueno verla por todo este contexto histórico, tanto de la serie misma y del periodo donde ocurre. Y además que para la época la animación es bella, está muy bonita, está súper buena. Ya, ¿para qué más decir del opening, del ending, de la banda sonora? O sea, es pura ganancia. Vayan a verla si no la han visto y disfrútenla. Gracias a ti. Pura ganancia a ti. Muy bien, amigo. La raja. Lope, ¿cómo podrías recomendarle a la gente, Lady Oscar? Ya, ¿cómo podría recomendarla? Simplemente creo con una palabra. Icónica. Iconic. Iconic. Yes. Por todo lo icónica que es, por todo lo que marcó a una industria, y más allá de una industria en realidad, como que sobrepasó muchos más aspectos como de la sociedad. Yo creo que es por eso, por su importancia en todo lo que marcó. Bueno, quiero agregar a los comentarios también de que si a usted no cacha nada de esto, pero le encanta la historia y especialmente la Revolución Francesa, puta, la va a pasar la zorra. Sí. Sí. Probablemente le puede salir un poco lo viejo culiado y decir, oye, esa weá no pasó, y este personaje que Chuchi su madre está ocurriendo, ya, pero bueno. No, yo digo ahí, pásela bien nomás. Pásela bien nomás. A pesar de todo, igual el tema histórico es súper bacán, weón. Tiene un par nomás de detalles que se escaparon un poco de lo que pasó. Bueno, cabe destacar de que han pasado tantos años con esta weá, que hay mucha especulación también de lo que es la historia de esa época, así que tampoco es para ponerse tan fino con la weá, pero... No, la verdad es que si le gusta a usted la historia, además, si se suma a todo eso, como por ejemplo me pasó a mí también, puta, lo va a pasar increíble, loco. Sí. Ya, pues entonces, desde este momento, no tan ansioso, empieza lo spoiler. ¡Oscar! Vamos. ¡No! ¡Ah! ¡Ya! Esta weá es como Vietnam. Parte con un día de lluvia en que está un hombre que es el padre Charcha de Oscar. Los Charcha, la nueva telenovela. Charcha, no me importa, es George. Y el hombre está esperando a que le anuncien el género de su, bueno, el sexo biológico de su progenie que ahora viene, y resulta que te dan a entender que tiene puras hijas y la menor sigue siendo una hija. Y ahí yo creo que por interés militar también él quería que hubiera un niño, también por el tema de la casta familiar, porque quería un heredero. Entonces decide ponerle Oscar a esta niña y criarla como hombre. Así parte. ¡Tatán! Sí. Y ahí la guagua es preciosa más encima. Sí. Entonces dice, he decidido que eres un niño. Y todo el mundo, ¡oh, no! Sí, con la nana. La nana, más sobre el colegio. Hermosa la nana. Y bueno, acá te están mostrando lo hermoso de Versalles. Y están todos los bailes, la cuestión, te empiezan a mostrar este contexto como opulento, súper opulento de la época. Y ahí están hablando del general y su hijo. Y bueno, ahí le preguntan que cuándo van a ver a Oscar. Y ahí está Oscar practicando con André espadas. Claro, ya como más grandecito, ya no guagua. O sea, yo para mí ya es adolescente acá. Sí, tenía como unos... Sí. No sé exactamente, no me acuerdo si decía la edad, pero ya tenía unos 14, 15 tal vez. Sí. Sí, por ahí. No, y te van a entender que creció como una mujer hermosa, la verdad. Uh-huh. Pero es un niño, es un ser maravilloso y es demasiado buena en lo de la espada. Entonces, bueno, son bien cuáticos para la espada, la verdad. Y bueno, se supone que en cierta edad tiene que hacer su debut en sociedad... Pero hay como todo un tema, si va a usar un vestido, si va a hacerlo con un traje de hombre y todo. Y acá el padre consigue un favor porque necesitan cambiar al capitán de la Guardia Real. Entonces tiene que ir como a esta especie como de ¿cómo le diríamos? ¿Como competencia? ¿Pageant? ¿Cómo sería? Puro orgullo. Casting. Y bueno, te hablan de este contexto en que Francia quiere hacer como las paces con Austria y van a casar a los hijos de ambos países para este tratado de paz. Entonces tienen todo este como séquito que van a enviar, y para ir a proteger a esta niña que va a llegar, que es María Antonieta, tienen que mandar a alguien. Pero Oscar dice que no al toque, es como que yo voy a andar cuidando cada vez chica. De realidad, así es como no, ni cagando. Sí, se ha chorado desde el momento uno, que obviamente eso llama la atención a cualquiera. Sí. Y bueno, acá también las sirvientas en la casa y todos quieren como ponerle flores en la pieza y todo. Y luego parte el capítulo y yo quedé impactado, porque dije, luego, y no lleva 10 minutos esta serie y tiraron a alguien por la escalera, que es Oscar. Sí, bueno. Era puro drama, yo, weón, así. A la remierda, loco, así como al tiro con el drama. Y vamos a decir con el clásico, con la escalera abajo, hermano. Sí, y Oscar no quiere participar de esta especie como de concurso para ver, porque en el fondo se tienen que batir en duelo o en espadas. Y Oscar al final seguían esperando y todo, y quien va llegando es Girodel, que es la otra persona que es candidata. Pero Oscar, para no humillarlo, quiere tener el duelo antes de que llegue al palacio. Porque sabe que es mejor que él, pero Oscar no quiere tomar el papel de... Girodel para mí es un perro pool. En terminología aristocrática, sí. Sí. No, encima te cae mal al toque porque el tema es que eres bonita, que es como tu único atributo, no eres como un rival. Entonces, bueno, ahí pelean y todo, y Oscar, como es buena, le gana. Ahí quedaste, perrito poodle. Sí. Y ya la embarra porque no llega ninguno de los dos, y van a ver qué pasó y ahí explican lo ocurrido. Y al final, en vez de salirle como quería Oscar, simplemente le dicen, lo siento, pero impresionaste a todos y ahora eres el guardia real. Sí, lo que tú querías. Y ahí Don Charches se pone contento. Sí, súper contento. Pero antes de eso se emborracha la nana, le pegan cachetada. Y ahí Oscar toma esta decisión de que lo está haciendo por sí misma, no por un tema de la familia. Y también, y sigue con el tema de por qué tengo que cuidar a una niña. O en esta parte cuando le dice a André lo que quieren que Oscar sea, los brillos en los ojos de André están así como Sí, es que yo de los 70, yo estoy muy contento de que hablemos de esos ojos que iluminan las galaxias. Para mí es una maravilla. Y bueno, se supone que esto no se lo habían dicho a Oscar todavía, porque también le da miedo de que como que le incentivara su actitud, pero Oscar está escuchando la ventana. Detalles. Y bueno, ahí se van a andar en caballo. Tienen estas conversaciones sobre el pasado. Y es como, tiene este como conflicto de que tampoco quiere ser un militar realmente, Oscar. O sea, tenía una al principio tenía como una Sí. posición antiviolencia. Sí. Y acá es bien curioso lo que hace André porque pelean, pero acá realmente le muestra a André que hay algunas cosas que Oscar nunca las va a poder hacer por un tema físico. Y pelean a combo pelado, así. Sí, sacan la chucha de su madre, weón. Es la Sí. mansa moya, hermano. Aguatamela. Sí, sacan la ¿Era lloro el cresta. André? Sí, le pega el lloro. Bueno, ahí amanece, mucho frillito lloro. Y básicamente le revive como este espíritu, porque Oscar realmente disfruta pelear, disfruta andar a caballo, disfruta el tema de la espada. Mencionar que André, el nieto de la empleado. Claro, no, Sí, no de era la nana. noble, no era Sí. No era noble. noble, claro. Sí, era todo un tema de que no se supone que no podían ser amigos. Claro. Y aparte André también estaba decidiendo, quizás no le iba a decir nada para que pudiera continuar con su vida. Ay, pero es que tienen que verlo bien porque los diálogos son bellos, como lo que las Sí. cosas que dicen. Sí, la verdad es que el primer episodio te deja marcadísimo de una, weón. Sí. Y pasan muchas cosas. Sí, weón. Yo quiero hacer una pregunta que puede ser un poco genérica, pero la verdad creo que en el contexto de Berserk Novara es demasiado importante. A mí me interesa, lo conversaba obviamente porque era un tema recurrente cuando salía Lady Oscar a la mesa, particularmente más que nada ya como en la primera mitad de los 2000, cuando ya conversaba más tranquilamente la serie sabiendo exactamente el contexto de todo. Ya les comenté que cuando era chico no entendía ni una mierda, me lo perdía, así que para mí no fue una experiencia real. Por ejemplo, para ti, Pau, ¿cómo es el tema en el primer episodio? No nos vayamos en volada hasta de todo, sino como en el primer episodio de lo que representa a Oscar como personaje femenino para ti. ¿Cómo te llegó eso? Que de hecho justo me detuve en una parte del capítulo en que Oscar se va en caballo y André le dice, si quieres volver a ser una mujer de nuevo, ahora es el momento. Le dice, y Oscar se va igual. Pero lo que a mí me duele de estos como textos es decir, como que narran como que Oscar deja atrás como su vida de mujer y toma este rol de hombre, que obviamente en la época no hay otra forma como de vivir el rol que tiene Oscar. Claro. Entonces, para mí es súper importante porque lo hace por una decisión propia. Como que siempre las decisiones de Oscar son dentro de lo posible, siempre dentro de sus propias morales, dentro de siempre ser real a sí misma. Más Claro. adelante se va viendo que incluso toma decisiones súper peligrosas para poder ser real a sí misma y eso lo valoro mucho. Como la convicción del personaje. Sí. Entonces, es que como vi esto tan tarde en mi vida y yo ya tengo como muchos roles femeninos armados, lo encontraba súper interesante, pero no era como tan revolucionario, por decirlo, pero lo que valoro mucho, mucho, mucho, es que en otras series cuando se trata de un personaje que tiene como esta posición de Uji, normalmente siempre tiene una posición como mucho más romántica, de que las niñas lo persiguen, que si bien Oscar lo tiene, acá tiene un rol político, tiene un rol militar que lo cumple perfectamente dentro de lo que ella le entregan, y eso es muy bacán. Sí, es un personaje más multidimensional. Sí, encuentro, me gusta el término multidimensional. Esa famosa frase, no quiero amor, quiero poder. Entonces, eso es lo que más me llama la atención, porque tiene convicción, como que también, quizás me estoy metiendo como en lugares más, como, porque cuando se mete como el tema del Tarazuka, así se decía. ¿El Takarazuka? Siempre, sí, por ejemplo, como normalmente en las series, no digo que sea así en la vida real, pero muchas series, especialmente si son shoyera, como que siempre tiene esta cuestión como bien ligera, como que he adoptado esta posición con de mujer a mujer, por ejemplo, pero Oscar nunca tiene eso, y lo encuentro bacán, porque después cuando se van enredando en estos temas del castillo, Oscar es pero así pristina, nunca se mancha, y eso lo encuentro, me gusta mucho. Dale, tú, Lobechan, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo es para ti? Por lo menos como primera impresión, me gustaría saber más que nada para que después no alarguemos realmente a lo brígido que viene al final. Como primerísima impresión, a mí siempre me han llamado la atención los personajes como más, entre comillas, tomboy. Como que tengo una gran debilidad hacia esa clase de personaje. Por eso y por los personajes femeninos fuertes. Eso me llama mucho, mucho la atención desde chica, en realidad. Y Oscar completamente estaba en eso. Y también concuerdo mucho lo que dice Pau, de que ella es un personaje muy... que sigue sus ideales. Y eso lo encuentro increíble porque... Bueno, a lo largo de la serie podemos ver que desafía un montón de reglas, no solo desde el lado del género, sino que de las clases sociales, de un montón de cosas. Qué increíble. Dale. Okay. ¿Está en tu top 5 de personajes bacanes? Ah, sí. En algún momento tuve un My Animalist y está ahí entre mis personajes favoritos. Eso es Otakuimpo, amiga. Ser My Animalist. Eso es Animalist que lo vi todo. Fue cachado, qué brillo, weón. Saludar a esa gente, weón. Pero sí, weón. Puta, mi amigo Bandurris, que obviamente tiene ya la visión masculina del tema, ¿cómo te llama la atención como personaje en primera impresión, amigo? A ver, en primera impresión a mí lo que me llama harto la atención es que... A ver, chuta, es que la primera impresión es complicada después de todos estos años, ¿cachai? Pero en términos, digamos, del primer episodio, a mí lo que me llama la atención es que, claro, Oscar no es que... A ver, no hay una lectura moderna de lo que Oscar hace o asume en ese episodio. Quiero decir, lo que ella hace lo hace un poco forzada por las circunstancias, pero también lo bueno es que es una decisión súper personal. Y eso... Yo siento que va más allá del género en particular. Lo que le da al personaje de Oscar como tal un carácter propio. O sea, digamos, no sé... La definición de parte del ambiente que la rodea viene desde desde el evento en que la criaron como niño, ¿cachai? Pero su actitud frente a lo que ocurre en ese episodio, sobre todo lo que va a pasar con su vida en el futuro... tiene que ver netamente con convicciones personales y eso yo lo encuentro bacán. A mí me gusta, principalmente por eso, porque es un personaje que es integral en el sentido de que sus decisiones son, en muchos casos, meditadas, son nacidas de sí mismas, no son influidas en muchos casos por alguien externo, a excepción del hecho de que la criaron como hombre. Eso. Sí, por ahí viene mi fascinación con el personaje. Sí, la verdad es que yo esta pregunta la hacía porque Bueno, y especialmente me llamó la atención escucharte a ti, no en el contexto de género, sino también en el contexto de tiempo, porque, bueno, como tú la viste la primera vez ahí en latino, yo quería destacar esto, que, bueno, obviamente cuando la Pau y la Love comentan todas estas cosas, que está perfecto, yo comparto plenamente con lo que dicen ellas, yo quería un poco decirlo desde la perspectiva de viejucho, de la primera impresión, porque, puta, estamos en Chile, po. Entonces, cuando yo la vi cuando chico, yo igual agradezco que esto tiene que ver con la crianza que yo tuve, que mi mamá nunca me enseñó huevas, loco, y que mi papá, si bien tenía sus huevas machistas entre medio, en realidad nunca me la obligó a seguirlas, ¿cachai? Mi papá era así como, ah, ya, ahueonado, pero pico, ¿cachai? Como que nunca me hizo esa hueá, así, no, es que tenéis que ser así, la cuestión de la vida. Entonces, yo tuve la suerte de ese tema de la educación, en donde un personaje como Oscar, yo siendo muy chico, para mí era bacán, pero nunca fue importante el tema de que fuera mujer cuando yo era chico. Sí, sí, es verdad. Para mí ella era... Porque en la época no era tema. Para mí ella era peleaba y claro, o sea, obviamente la serie reflejaba de que ser mujer era un problema porque la serie te lo está tirando en tu cara todo el rato, pero para mí cuando chico no era así como, oh, es mujer, ¿no? La verdad es que en un tema de crianza para mí fue una cuestión, era valorable, pero como yo era tan chico yo no le daba ese valor. Y yo lo quería comentar netamente porque de repente he pensado que esto tal vez habla un poco de que tal vez esto sea un poco controversial lo que voy a decir, weón. Porque yo he escuchado demasiada gente que es muy fanática de Lady Oscar y Mercedes Novara en Chile y Lo Cuarto de la Zorra, una serie que ojalá tuviera más fanáticos de lo que tiene ahora, o han sido uno de los mejores monos chinos de todos los tiempos, hermano. Pero me pasa que no sé si habrá sido porque la serie salió justo en este hoyo que comento yo, que es como entre medio de Pipiripao y el Club de los Tigritos, que para mí es un hoyo. Para mí es un hoyo porque daban las cosas y eran exitosas, pero nada se compara con los éxitos como de Dragon Ball, Sailor Moon, los que eso ya. Ustedes cachan, pues. No tenían este nivel de masividad. Entonces, por eso para mí es como un hoyo. Para mí, la única serie que realmente tenía como ese nivel de masividad eran los supercampeones. Pero el resto no. Nada. Entonces, como que de repente sentía siendo chico y cuando miraba al personaje de Oscar, que claro, la admiración era real porque era mujer y actuaba como tal, pero siempre tuve esa sensación por muchos años de que Lady Oscar era esta serie que todo el mundo respetaba, pero no sé si particularmente habían visto. Como estos personajes que, claro, como son parte de la cultura otaku, por sobre todo ya la segunda mitad de los 90, ya todo el mundo cachaba a Oscar en ese círculo, por lo menos, pero no sé si particularmente podía conversarlo así demasiado porque estaba justo como en este hoyo. Bueno, ese horario de la mañana en día de semana tampoco es muy bueno vos, Pandurri, entonces o sea, ahora, porque ahora ¿a qué decir? Pues ese horario, esa franja horaria para los niños en la tele está muerta. Estaba muerta, sí. Pero, o sea, bueno, la televisión infantil está muerta. Lea, la televisión infantil está muerta. Alguien va a decir, claro, la televisión completa está muerta, pero eso ya es harina de otro costal, bro. Pero la verdad es que tenía esa sensación de cuando yo era chico que no fue tema. Entonces yo quería preguntarte a ti, Pandurri, si que como tú tienes un poco más años que yo, nunca te llegó ese comentario, no sé, medio hueonado, machista, de ay, mira, mujer, la hueá venca. No, jamás, ¿cachai? Ya. Y yo creo que también una cuestión que tiene que ver mucho con eso, ya que estamos hablando. Yo creo que nunca habíamos mencionado el hecho de que alguna aquí en el podcast de que alguna vez Chilevisión fue RTU. Sí, pues. Y eso habla de lo viejo de lo viejo en que se, de los muchos años que se dio la serie. El tema es que en ese tiempo, y que es una cuestión por la que también se pasaron por alto un montón de cosas, por esa época lo que los cabros chicos veían eran monos nomás. Y para los papás o para la gente adulta en general, no había mucho cuestionamiento de lo que los niños estaban viendo. Eran weas para cabros chicos y no le daban mayor importancia, ¿cachai? Y claro, todos nosotros sabemos lo que pasó en los años posteriores con el anime cuando ya se estableció como animación japonesa, digamos. O los bonitos chinos. Claro, y que ya ahí hubo controversia al respecto, para qué repasar lo la que... La satanización. la satanización, claro, y que ella se hizo un revisionismo de todo lo que se había visto, pero claro, lo que decís tú es verdad. Oscar pasó por este hoyo en el que no era anime, eran monitos cualquiera, y tampoco tenía como, no, o sea, no tenía para nada puesto el ojo de los adultos encima. Entonces pasó corbata, ¿no? Yo tengo una teoría, sorry si me estoy gastando mucho tiempo en esto, pero tiene que ver como con la experiencia ya con spoiler y de la época. Que yo esto es una teoría muy muy personal, pero me da la sensación que si Lady Oscar lo hubieran dado en estreno en el Club de los Tigritos en la segunda mitad de los 90, yo creo que hubiera metido mucho más ruido. Sí, sí, definitivamente. Sorry que vaya yo en esta volada, pero siempre cuando tenga estas conversaciones y especialmente sobre el choque lo pienso, porque siento que si hubiera pasado eso hubiera tenido mucho más popularidad, y el tema de Oscar como mujer yo creo que se hubiera generado algún tipo de roce. ¿Sabes por qué lo digo? Porque nosotros lo conversamos en el capítulo de Sailor Moon S, que el tema de Haruka y Michiru sí tuvo controversia. Sí, eso sí. Entonces, pero acuérdate que por harto tiempo también, hablando de otro personaje con dualidad, por mucho tiempo Ranma pasó por Batman también. Pues, bueno. Sí, Juan, Ranma también tuvo N problemas. Pues, además que bueno, también Ranma se le suma la mierda esa de que tiene fanservice y todo eso, cosa que esta serie no tiene. Pero la verdad es que lo quería comentar porque no tengo esa sensación térmica de la discusión así de ese tema. Y si dando un caso más antiguo, este villano que era de Mazinger, ¿te acordáis? Sí, po. Sí, po. Que en el doblaje tenía a veces voz masculina, a veces voz femenina, a veces las dos. Para cuando se cambiaba el perfil para los lados. Claro, ¿cachai? Entonces, en la época eran monos para los cabros chicos, ¿no? Pero no, digamos, para el adulto que supervisaba, entre comillas, lo que los niños veían, daba lo mismo, no tenía ninguna importancia y digamos, culturalmente yo creo que tampoco, porque no se le daba la importancia nomás. Sí. El malo de Gatchaman también era algo parecido, ¿no? Sí. Mujer, ¿no? Sí. Galactor y esa wea así. Sí. Pero la verdad es que quería mencionarlo porque me da la sensación de que si hubiera salido la serie en la segunda mitad de los 90, si se hubiera discutido mucho más todas estas situaciones, sobre todo el tema de Rosalía, ¿no? La verdad, creo que hubiera metido más ruido, pero como lo dieron justo en ese momento, también hay que decir que en esa época Chilevisión no era particularmente un canal muy popular. No. No, y también si tú pones la serie en contexto actual, por decirte algo, puta, a lo largo de la serie Andrés sería un weón ultra funado. ¿Po? Sí, bueno, eso lo podemos hablar ahí más adelante, pero bueno, claro, porque, sí. Pero lo quería conversar, que no sé, como que pienso que ahora que pienso de la primera impresión, por eso les preguntaba este tema, la verdad nunca tuve esa discusión. Onda, a lo más ya la tuve, pero en el círculo otaku, po, con gente más elevada de mente ya, o más hueonados también, saludos, pero que por último tenían igual la ventaja de poder conversar ese tipo de cosas y que nadie tirara el grito en el cielo. ¿Saben qué? Con la persona que conocí, Lady Oscar, que era esta amiga que era mucho mayor que yo, que ahora... Ana, no me acuerdo cuántos años tiene, pero debe tener como de 10 más años que yo. Ella me había contado de que Lady Oscar la había marcado mucho en su forma de ser y en sus decisiones. De hecho, ella fue como la primera persona, teniendo el contexto de que yo venía de un colegio católico de puras niñas, en donde como su misión era de que fuéramos como amas de casa perfectas, así como ese nivel. Fue como una de las primeras personas que conocí que era una mujer independiente. Ya. Entonces ahí era como, así como de verdad te inspiró tanto esto, así como, increíble. Y como que ahí lo guardé. Qué bacán escucharlo, que alguien le haya marcado así, porque para mi amiga, incluso las amigas mayores que yo, que la habían visto completa, sí, era la raja, el personaje era increíble y todo, pero como les comento, había como toda esta sensación de que no era tan conversado. Esa influencia, está bien. Sí, es bacán. Ahora lo curioso del caso es que ahora que va a hablar de los spoilers ya sueltos, bueno, es difícil ordenarse con... con cómo conversar de Oscar, porque tiene como uno, bueno, sí tiene un, no sé si llamarlo arcos, porque son como cosas que pasan entre 3 a 4 episodios, pero tiene las cosas tan marcadas que ni siquiera sé por dónde empezar. Desvia, veámoslo con Lobechan, por ejemplo, toda esta parte del principio, ¿qué son las cosas que más te gustan? Hey, ¿cómo se llamaba la amante del rey? Madame Dubarry se llama, ¿no es cierto? Sí, Madame Dubarry, sí, Madame la Madame Dubarry. Dubarry, sí. Oh, me encantaba Madame Dubarry. Yo la veía y dijo y decía la I. Campeones. Sí, ¿por bueno, qué? hasta que todo y ya se fue al carajo, pero pucha, qué mal que ahí que bueno, lo que pasa acá es que ella era la mujer amante del rey y gracias a eso había conseguido muchos favores ya y gracias a eso tenía una posición muy elevada dentro de la corte. Y esto no le gustaba a María Antonieta, porque su madre le había enseñado de que las mujeres como de porque Madame Dubarry había sido prostituta, y así había conocido al rey. Que tengo que decir que me acuerdo perfectamente que en el doblaje latino lo hacían muy piola. Así como que escondían, no decían prostituta, No decían decían de otra prostituta. forma. Debido a la educación que le habían dado a María Antonieta, la reina le había inculcado de que todas las mujeres que se ganaban la vida así eran como lo peor de la galaxia y esto ocasionó uno de los primeros como conflictos dentro de la corte. Porque María Antonieta no le dirigía la palabra, le hacía la ley del hielo, pero así en verdad apareció Madame Dubarry y decía como... Buena, la hizo completamente, se consiguió el mazo Sugar Daddy. El don su verdad, digo, weón. Ah, Tremendo Sugar Daddy. sí, que bueno, por cierto, aquí ya empieza a entrar todo este tema que hemos conversado, que a mí particularmente me encanta mucho, de que bueno, Madame Dubarry existió en la vida real, po. Sí, está súper Sí. documentada. Entonces, también esa weá, a mí igual, la primera vez, cuando ya estaba metido ya con estos tropos de shoujo, weón, igual era como, igual lo pasaba, lo encontraba serio, pero también lo pasaba bien internamente, sobre todo con estas weas que son como tan shoujeras de los 70 de época, weón, que son como estas peleas de miradas entre Madame Dubarry y María Antonieta, y salía todo esto. Hueones aristocráticos más copuchentos que la Ah, archucha de no su sé, madre. yo tengo que decir que yo viví esas cosas en el colegio, yo las viví, Sí, pasan en verdad. así mirándose así, y se pegaban unas cachetadas. Sí. Totalmente, tal vez cachetada en el baño. No, si no se saludan de esa onda. No, la ley del hielo, Sí, qué no sé si cuadro. dije la No, palabra. no vi eso. no, mi favorito es, oh, ¿y qué le va a decir de respuesta? Ah, oh, sí, mi colegio era así. Estoy decepcionada en mi colegio, eso era de monja y de puras mujeres, estoy Me decepcionada. imagino así como ese juego de los locos que hicieron ay, la Mulana, weón, que no sé si han cachado ese juego de los cachetazos. Eso iba a decir, lo iba a buscar. Es terrible, bueno, ese Sí, es juego. como eso, así como que eso le dio Oscar resumido en esos momentos. Así con faltaba poco que en tu colegio, como era católico, con el órgano de la iglesia tocaran así de fondo, así con el piano, weón. Bueno, la cosa es que sí, el primer enfrentamiento del tema de Madame Dubarry contra María Antonieta. Bueno, María Antonieta todavía no era reina, estaba intentando hacer todo ese tema y tenía toda esta cuestión de que Dubarry era el amante de Luis XV, weón. Y que Luis XVI durante toda la serie, he demostrado como un weón medio inepto, súper. No le Bueno, gustaba hacer llavecitos. Un sí. guadón incel, Candados, básicamente. candados. Sí, Eso, sí, candadito. un incel, ¿para qué estamos con weas? Como así, bien apagado, como que probablemente si hubiera nacido en una vida más de libertad, ni siquiera yo creo que hubiera querido ser rey, weón, así como. Claramente no quería ser bueno. No, y aparte. Y aparte en el conflicto de María Antonieta, Madame Dubarry, estaba el tema de que Madame Dubarry era una mujer muy adulta y la María Antonieta tenía como 17 años. Sí, pues de hecho al principio la dibujan súper shoyera, cara chica, Sí, sí. Pero todo ese arco de Madame Dubarry, oh, weón, pero ya la peor de todas era la que sigue. Ay, weón. Luego yo decía, 10 años de esta concha su madre, no sé si puedo soportar esto. Bueno, lo que viene después es el tema de las peleas con los putazos, si lo digo como el forro, con los Polignac. Polignac. Con los ¿Sabes? Polignac, Ah, Polignac. sí, bueno, donde están estos personajes que, mira, yo lo entiendo porque es parte obviamente también de la época y es parte del dramón shoyero, pero Lady Oscar, ¿sabes? Novara es una serie que se destaca por tener muchos personajes que son. con tal de salir de la pobreza y la miseria de la vida de mierda de los campesinos, hacían lo que sea. Hacían lo claro. que sea. Sí, que hacían lo que sea. Sí. Y ni hablar de uno de los, disculpen, ¿eh? Uno de los chuches, su madre máximo, el duque de Orleans. Oh, bueno, ese personaje que es desagradable. Sí, bueno, que ese rival es como malo maloso, es puro verle la cara, así que había mucha risa, que tiene ese clásico tropo de anime de los 70, que cuando los buenos son malos les brilla el ojito así, ¡ting! Sí. Sí. Bueno, la cosa es que esta parte es recordada porque sale toda esta cuestión de los Polignac, sorry si lo pronuncio como en la mierda, man, sorry a la gente de Francia que no escucha aquí para otro conocioso, pero no. Perdón, no puedo. Francoparlantes. Sí, es eso mismo. Ay, qué lindo, amiga, qué lindo. Bueno, y que está el tema de Madame Sharon y que, ¿saben qué? Si lo miramos de la perspectiva fuera del contexto político, que yo siempre sé que es uno de los más importantes de la serie, pero lo vemos como netamente el contexto del dramón, esta es una de las partes más turbias de la serie, güey. Sí. Especialmente. La corte puro kawin. No, y especialmente porque tiene involucrado pedofilia de por medio. Ah, sí. Era. Sí, viejo. El viejo que se quería meter con Charlotte. Oh, ay, esa parte es terrible. Terrible, pobre pendeja. Y que la Charlotte, mamá era una vieja mierda. Sí, Charlotte era la hija de Madame Polignac. Voy acá pronunciando pésimo. Bueno, yo lo único que puedo decir en la defensa, lo único que puede ser nuestra defensa es que si ya en el doblaje latino les costaba decir los nombres, nosotros nos salvamos, así que da lo mismo. Madame Cognac. Bueno, eso, Madame Cognac. Y uno, ella llegó a la corte porque Kiera estaba cantaba. Sí, cantaba. María Antonieta sí. La escuchó cantar y le encantó y dijo, ay, quiero que sea mi amiga por siempre. Le preguntó así como, oh, ¿en qué parte de Versalles estás? Y ella le dijo, no, es que no estoy en Versalles porque soy pobre. Hay mucha pena. Y le dijo, no, no te preocupes. María Antonieta le dijo, no te preocupes, vente con todo. A Versailles. Gastemos Lucas. Va, vete con los tíos de Bel Air. Sí. Sí, además, bueno, toda esta parte es terrible. Es que lo digo desde la perspectiva de que, bueno, el personaje de Charlotte lo pasa como la absoluta verga. Yo creo que porque Charlotte en un principio se había enamorado de Oscar. Uh-huh. Era su ídolo. Y nos estamos olvidando de otra mala malosa, de Jen, por la de Jan, sí. Oh, verdad, Jan es Brie. Yo creo que la Brígida superior es ella, para mí. Sí, ni siquiera por mala, sino que ella era como, weón, si no voy a ser por la mía, me mato yo misma, chao, filo, bueno, no importa, nunca van a obtener. Esa parte es re cuática, weón. Sí, y que de hecho Jen en la historia real sí existió, po, y fue así, pero súper importante en términos de la revolución después. No, y después del juicio. Y el libro. Sí, el libro, la chorrera de libros que sacó. Sí, puta. Pero, o sea, que para mí, mira, yo quiero decir que hasta ese punto obviamente estaba delitándome de la del melodrama yoyero, todo esto estábamos pelando de colegio católico. pero la verdad, yo creo que el momento donde la serie me ganó, fuera de lo que radiaba Oscar, que era increíble, le cortaba la raja, y donde yo dije, wow, man, y ahí como que no pude parar de verla hasta el final, fue el suicidio de Charlotte, man. Oh, eso fue cuático, sí. El suicidio de Charlotte es, man, es una palabra que suena muy fea decirlo, no lo digo en el contexto positivo, es inolvidable. Es que, más yo encima con el trigger que ella recibe, no. Yo creo que igual cambia el destino de la serie, más que nada porque le cambia la perspectiva de Oscar, en muchos sentidos. Sí. Sí, esa escena es palollo. Bueno, también ahí lo que está diciendo Pandura es cierto, porque tal vez estos son como los primeros momentos donde ella empieza a cuestionarse toda esta weá de la aristocracia. Sí, exacto. Que creo no, dale. Yo diría que incluso de antes, como cuando vio a Rosalía y un noble mató a un niño, como a un palazo. Sí. Dijo callado lacra y lo mató. Sí, tal cual. No, tal cual. Así fue. Y también una escena súper fuerte, weón. Súper, súper fuerte. La verdad es que la serie te agarra brígidamente. Y de hecho yo lo pongo como en el contexto de toda esta generación pipiripao, a pesar de que no es parte de, pero que por último ya están como pseudo acostumbrados a todo este sufrimiento de Candy, de Marco, de toda esta weá. Pero la verdad es que esta serie ya como que le da como el contexto político, weón. Que quiero comentar que de repente sale como toda esta discusión así como, ¿habrían dado Lady Oscar en la dictadura misma? Así como en 82. ¿Sabéis qué? Sí. Sí, lo hubieran dado. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque son bonitos, les importaba una raja. Exacto. Exactamente. De hecho, hubiera sido bello, weón. Habría sido el manso golazo. Hubiera sido un golazo, así que lo hubieran dado así como en 82-3, weón. Pero la verdad también tiene toda esta cuestión que Oscar empieza a descubrir, weón. Pero yo quería mencionar el tema del suicidio de Charlotte. Y, no sé, weón. Para mí, cuando pienso en escenas icónicas, como dice Love Chan de Lady Oscar, para mí esa escena es cuadra y se lanza así, con las manos hacia arriba. Ay, tenía como una rosa. Sí, sí, sí. ¿Qué es la rosa que le da a Oscar? Sí. Que empieza a sentirse culpable también un poco de esta situación, pues entonces. Es que es todo un tema porque, por ejemplo, estoy segura que si Oscar hubiese sido hombre, quizás hubiese tomado ella en su momento a la niña, pero como que no se podía, y encima la pendeja era, la habían criado como en esta opulencia por la corona. Sí, mira, yo pucha, ahora que lo dijeron y tal vez sea, es que sí, lo voy a decir al tiro, yo creo que está bien, lo que pasa es que me lo quería tal vez guardar como en defensa del anime por cosas que vos mencionabas al final, pero... para mí, y yo esto es una lectura más que nada ya de adulto, de una lectura ya como post 2005 de cuando ya veía a Oscar, una de las cosas que siempre me llama la atención frente a la actitud de todos los personajes, sean desde tu perspectiva moral malos o buenos, es que supongo que esto fue hecho por la propia Ikeda, no sé. Para mí es una lectura que creo que sí fue intencional, es que siento que en la serie está demostrado de que al final del día debió a las actitudes de mierda de la época y lo que desencadenó, a la Revolución Francesa, siento que todos los personajes de Lady Oscar son víctimas. De alguna manera u otra. Víctimas de su contexto. Alguna manera u otra, sí. Sí, porque... Es que si nos remontamos a la misma historia, suponte, y no yendo a los libros, sino por citar, suponte, yo vi hace un tiempo una serie que está, no sé si estará en Netflix todavía, que se llama Versalles. Ajá. Y que precisamente lo que más te cuenta es que Versalles nunca fue el centro del imperio y fue un capricho también del rey. Y la sola construcción de Versalles fue un gastadero de plata enorme. Entonces eso ya debilitó a bastante la confianza de la nobleza, o sea, de parte de del tercer estado que le llaman. Claro, que el tercer estado de este tema de los profesionales y... Claro, claro. Sí. Yo lo quería comentar al tiro, la verdad, porque de repente sale como todo este tema de las conversaciones de que no, es que los personajes son algunos muy penca, o la palabra esa, funá, weón. Pero weón, para mí, las cosas malas que hacen en general durante la serie, sean los protagonistas como los malos, están todo influenciado en la miseria que vivían todos. Y cuando uso la palabra miseria, no la uso de la perspectiva económica. La uso de la perspectiva como de miseria humana, así como... Miseria moral también. Sí. O incluso la miseria que puede ser desde una perspectiva mirada en un principio como algo positivo, pero que al final de cuentas si lo miras igual son víctimas. De hecho, pucha, tal vez me estoy adelantando mucho, pero bueno, ya lo tiré, pero por ejemplo, uno tiene mucha admiración por Oscar, por quien es, como ustedes dijeron, y que es súper valorable, y es una de las weas más brillantes de la serie. Es el personaje de Oscar es uno de los mejores personajes de los monos chinos ever, weón. Pero si lo miras desde esta perspectiva, toda esta cosa de ser la mujer fuerte y la cuestión y todo eso, al final de cuentas, igual nació no porque ella quisiera hacer eso, sino porque el papá obligó a Oscar a ser quien es. ¿Cachai? Pero creo que ese por eso es el chiste de la serie, porque podría haber seguido siendo La Rosa de Versalles y Oscar podría haber sido como una dama de la corte y chao, pero es esa libertad que le entregó desde una perspectiva de mujer de un mundo que no lo permitía, es un claro. imposible. De hecho, se lo decía sí. literalmente. Pero sí. en una parte el papá como que intenta de que vuelva a ser, entre comillas, mujer, casándola, buscándole un prospecto de marido. Y ahí me encanta esa parte porque esperan, le organizan un baile, le hacen un casting de marido. Sí. Y todos están esperando así como, ¡ay, va a llegar Oscar y se va a vestir de mujer por fin! ¡Ay, espero que se vea muy bonita en vestido! Y llega con su traje, su uniforme militar y les dice, ¡buena, están esperando a las minitas, no van a llegar! ¡Bueno, chao! Ah... Sí, a pesar de que también tiene esa escena clásica y legendaria con Fersen. Oh, es que Fersen. Bueno. ¿Qué es? Que Fersen lo arreglaron mucho moralmente, debo decir. Es que, mira, al final de cuentas, tienes toda razón, Pau, pero lo que quiero decir con esto es en el hecho de que sí, todo lo que están diciendo ustedes es verdad, pero al final de cuentas yo voy como en la raíz del tema, en la estructura del tema. Para mí igual, Oscar es una víctima. Definitivamente. O sea, la raja, la actitud que tomó al final fueron sus decisiones. Pero para llegar a eso tuvo que pasar, sacarse toda la mierda de encima. Y que bueno, que eso es parte también de por qué la narradora te está contando todo el rato que todos van a irse a la mierda. Entonces de repente siento que algunas acciones que pueden ser miradas como funables... en el siglo XX, en el siglo XXI, en el contexto como de lectura de Monochino 2021, puta, para mí es como, hermano, bueno, está el personaje este de que acabamos de comentar de... ay, bueno, mi memoria por la rechucha de su madre. Madame Cognac, perfectamente. Si tú la miras de esa perspectiva, sí, un personaje que puede parecer de mierda, o la propia Jeanne es de mierda, y toda la wea que queráis, pero, amigos, en ese nivel de miseria humana, la sí nomás, weón. No sé si es que era eso, comerte como un pan al mes. O morir. Igual no sé si es que a alguno le habrá pasado al ver visto de nuevo la serie y después de todo el contexto social que ha pasado acá en Chile, pero igual sentía de que era muy una serie de estallido social. ¿Sí? Sí, bueno, es que bueno, es la Revolución Francesa, entonces... Total. Sí. Entonces todo ese tema yo los miro a todos como víctimas. Lo quería mencionar así para sacármelo de encima, pa. Por eso de repente tú puedes decir, oye, el personaje con Chitumare, tanto los buenos como los malos, pero yo como que de repente paro así como decir, oye, pero compadre, no sé, como que me intento poner los pies y la época y el contexto y no sé qué va a sonar así como, oh, callama, qué chucha, pero tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Es que lo que pasa es que una buena serie y una buena narrativa, una nueva, buena construcción de personajes te permite eso, el saber cuáles son tal vez la... a qué quiere apuntar el personaje y no solo porque va y hace algo, sino que obviamente todos, de hecho, como personas tenemos toda una historia detrás, venimos de un contexto diferente, que todo eso nos moldean para ser lo que somos. Y eso no es algo que ocurra tan habitualmente en series, porque de repente es como más ni de mencionar. Más blanco y negro. Sí. Claro. Sí, lo quería comentar porque eso también es súper llamativo en Lady Oscar, especialmente cuando vas creciendo y entendiendo los contextos de... incluso, bueno, voy a así decirlo de esta manera, la wea está tan bien hecha, tan bien hecha, que si no hubiera sido tal vez en el contexto de la Revolución Francesa, tal vez igual hubiera funcionado, weón. Si voy a hacer una historia 100% ficticia, bueno, ahí si hubiera sido Pablo Botilde, así como que sería una wea digna de ganarse un Nobel, la wea así. Pero la verdad es que quería comentarlo, porque de repente cuando salió todo ese tema, no, este personaje de mierda, o esta wea, sí, la actitud es horrible, pero quería sacármelo de encima y decirles que, puta, era una vida de mierda, loco, y lo que desencadenó, y la cagada que pasó, y después la cagada que de hecho no cuentan en la serie... con el tema del terror blanco y toda esa weá con Robespierre, weón. Weón, es palpico, weón. Sorry por irme en la bola, pero esto es parte de Lady Oscar. Esto es parte de la serie. Es que también define el carácter de la misma Oscar en el sentido de que tú veís que el conflicto social a ella la afecta, porque en a pesar de estar en una posición de nobleza, igual ella se da cuenta de que por más que ella trata de proteger a María Antonieta, no puede hacer mucho si es que María Antonieta sigue con seguía con esa actitud de gastar como loca. Que igual hasta el fin María Antonieta igual es demostrar la serie como un personaje que si lo miras de la perspectiva política y social es muy detestable, pero al final intenta ganarse los corazones del público igual. ¿Cachai? Igual sentí pena por María Antonieta. Yo le estaba comentando hace un rato atrás que yo tengo una conocida amiga que está obsesionada con el personaje de María Antonieta por Lady Oscar. Y es porque genera estas reacciones de si realmente fue una mierda o también, como estoy diciendo, fue una víctima de su propio sistema. Entonces es re entretenido, son parte también de la historia de la Revolución Francesa y todo eso, son muy bacanas, así como quería dejarlo en claro, pero bueno, así como que ya como continuando con la serie en sí, también yo quería comentar algo que tiene que ver particularmente con el anime y que yo de repente he leído como ciertas críticas que supuestamente van apuntadas a de Saki, weón, y acá ya me sale el abogado del diablo, weón. Yo hoy día voy a defender a de Saki, weón. Ustedes cachan que después sale Rosalie, weón. Sí. Ajá, un personaje que de hecho fue muy importante porque también todavía tiene todo este tema del Shoujo Ai y que ella estaba, le estaba enamorada de Oscar, weón, hasta las patas, weón. Bueno, fue una situación que si tú lo habías visto desde la perspectiva de miseria humana, vuelvo a repetir esa palabra, es completamente entendible. O sea, imagínate estar en esa situación de querer vengarte por la muerte de tu madre e internamente un aristócrata que va más encima de una mujer hermosísima, weón, te dice, sí, weón, yo te voy a enseñar para que haga esta, weón. Ah, y que también una de las... el cómo se conocieron fue que Rosalí se andaba ofreciendo. Sí, pues. Se andaba ofreciendo. Sí, pues. Entonces... No. Dijo, paso una noche con usted... págueme lo que quiere. No, y todo el sufrimiento por el tema de su hermana, que la hermana, bueno, personaje de... pero respetable. Sí, es que, claro, como que el tema de las ambiciones por unas vías de mierda, ¿cachai? Entonces, lo que me ocurre es que aquí con Rosalie ocurre todo este tema, y yo les quiero comentar esto, que puede ser... yo no creo que es spoiler del manga, sino más bien una repercusión que cayó en el anime, que lo quiero comentar per se. Nosotros estábamos comentando en un principio que una de las grandes gracias como obra de Lady Oscar es que tenía feedback de sus lectoras. Originalmente esto era un manga que quisiera tratar solamente de María Antonieta, ya lo comentamos, al final terminó creando a Oscar y se terminó comiendo a todos los personajes. ¿Por qué? Porque le llegaban cartas y queda de todas las minas diciendo amo a Oscar, amo a Oscar, amo a Oscar, amo a Oscar, tiene que ser la protagonista, tiene que ser la protagonista, tiene que ser la protagonista. Entonces ella dijo, ya pues. Vamos a tener que hacerle caso a la gente, así que se va a transformar en la protagonista. Y, bueno, a lo que voy con esto es que se supone que las malas lenguas dicen. Y yo siempre lo consideraba que más bien como un mito de fans, porque nunca Ryuko Ikeda lo ha confirmado al 100%. Pero se supone que como te da toda esta historia del feedback, la idea que tuvo en algún momento revolucionaria dentro de todo este grupo de mangaka que estoy comentando, que es de la generación del año 24, en algún momento la idea real era que Oscar iba a tener la relación con Rosalie, man, no con André. Y pues eso es súper interesante. Ah. Porque contaban de que Rosalie era como un inserto de las lectoras en la historia, ¿no? Claro, o sea, había una idea de que esto es un clásico, este es el famoso concepto como del Marisú incluso, que es como querer introducirte a la historia. Entonces está toda esta idea de que tal vez Rosalie son las lectoras de Lady Oscar cumpliendo sus sueños, sus fantasías con el personaje. Ahora, lo que ocurre que quiero estar aquí como en la defensa de es que hay mucha gente que no le gusta el anime de Versailles Novara porque dicen de que todo este contexto más o menos feminista de la serie, de por lo menos desde el contexto de esa oleada feminista, viene de la mano en que inventaron este triángulo amoroso. O más que lo inventaron, le pusieron mucho, mucho más pino entre Oscar, Andrew y... Ah, por la rechita de su madre. Fersen. Sí, entre los tres. Y hay mucha gente que dice, no, ahí la cagaron porque Oscar no era así, la weá. Pero yo quiero comentar lo siguiente. Y que normalmente esto es algo que se escapa de la discusión porque esto es una cuestión como de historia de la serie. Entonces yo entiendo que se escape. Se supone que si tú no miras de la perspectiva revolucionaria como mangaka, igual hubiera sido increíble que Oscar hubiera terminado con una relación con Rosalie. Bueno, yo creo que tal vez tal vez hubiera sido al punto que no le hubieran dado acá. Porque nosotros hemos hablado de que, claro, son monitos, no les importaba, pero por ejemplo, nosotros comentábamos en el episodio de Hibari Kun que se le hubieran dado acá en Chile, hubiera explotado este país en mil pedazos. Oh, qué bacán. Esa es la manera de destruir Chile, se llama. Quedando Hibari Kun. Así como. Pff, okay. Terminemos Chile, demos Hibari Kun en TVN. Básicamente, do crimes, be gay. Sí, do crimes, be gay, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas de esta lectura que dicen, no, es que esa weá es culpa de Saki. Y yo encuentro de que no es así. Porque aquí viene como la dada de vuelta. Y ojo que vayan a decir, ah, pero es que eso no le quita el feminismo y la wea. Pero se supone que la destrucción de la relación de esos dos personajes vino porque el feedback empezó a odiar a Rosalie. Fueron las propias mujeres las que decían, no, ese personaje es una mierda, ságalo de... Yo tengo una... Esto es una opinión muy personal. Esto es directamente mi teoría personal. Pero me da la sensación de que en una época donde el shoujo ai era toda esta revolución femenina, especialmente cuando hablamos de un grupo que tenía entre 11 a 17 años, de repente he pensado que todo este grupo que le gusta al Yuri y todas estas weas aplicaron la mala onda y dijeron, ¿sabes qué? Prefiero que termine con un hombre, weón. Por ahí leí, ya ni me acuerdo en dónde, pero decían de que André igual como que ocupaba un papel como más femenino, como más sumiso, entonces como que la relación entre Oscar y André era como media, más que heterosexual, era media ya hoy. Claro. Hoy yo discrepo tanto de ese porque André es su sirviente. Sí pero por ahí leí eso y dije, oh. De hecho, siempre sale ese tema de no, es que mira, lo que pasa es que el punto de quiebre en general de los fanáticos de Oscar con respecto al anime es esa famosa escena donde André le rompe la ropa a Oscar. Oh, sí, esa escena. Que hay gente que dice que, obviamente, lectura ya 2021 que esa escena es innecesaria y destruye el personaje y la wea. Ahora, lo que yo voy con ello es que, puta, sorry, aquí sí lo pueden discutir, weón, por favor, weón, no me vengan. No Ayama, ¿qué vas a decir? Los que me conocen saben cómo soy. Sí, weón, lo que quiero decir con respecto es que, insisto, todos los personajes son víctimas. Todos tienen problemas súper cuáticos internos. Y lo que me ocurre para mí es que esa escena, para mí, es horrible porque tiene que ser parte del drama de la wea, pero sí lo vale porque cuando André le rompe la ropa a Oscar, se da cuenta de decir, qué mierda acabo de hacer, soy un ser humano asqueroso. Es que, ay, porque también en esa escena tiene que ver con cuando Oscar decide que se va a ir a esta barraca. Entonces también yo lo tomé que no lo justifica, pero él era como, tenés que aceptar que si llegara a alguien tuviera esta intención, no vas a poder defenderte también. Y eso a mí me parece súper cruel, mucha rabia. Pero ojo, ahí había también otro tema, que André también tenía este pensamiento porque él pensaba, y lo cuento de una manera justa, que él sentía de que los soldados que después se reunirían para hacer todo el ataque de la revolución no le iban a hacer caso a ella porque era mujer. Sí, y pasó, al principio no le hacían caso. De hecho tiene esa escena que es muy como hola bros, weón, que es cuando se agarran a combo entre todos, no, lo estabas pasando la raja en el bar, weón. Pero no sé, yo es que lo que pasa es que al final últimamente hay harto comentario dice, no, André, un personaje horrible, que lo cagaron y cagaron a Oscar. Yo no considero tanto eso, para mí de hecho les quiero recordar que mejor hay que no olvídalo, porque es un spoiler del manga, weón. Pero solamente quiero decirte que en el manga André también un coche su madre, weón. Bueno. Sí. Si querés lo podemos hablar off the record, pero... No me acuerdo mucho de... Creo que lo obvié mucho, o me inhalé demasiado rápido el manga. Pero ¿sabes qué? Es que, pucha, es súper difícil, porque decir, ah, a ver si son personajes que ultra funa, que, claro, podrías tener como toda esta ilusión de que, no sé, por último, que Oscar hubiera muerto sola. ¿Cachai? O sea, el efecto de no haber tenido ningún amor, ningún romance, weón. Ay, pero hubiese sido... Pero realmente siento que, weón, si no es tan terrible, weón, yo sé que, bueno, en fin, el toda esa weá que ocurre, weón, para mí siempre, últimamente ha salido harto ese debate y para mí es como, weón, a mí no me arruinaron para nada la serie, weón. Sorry, tal vez sea, usando, no vas a hablar de una víctima como de los formulaicos del shoujo setentero, pero yo, weón, para mí todos los episodios de principio a fin son la cagada, weón. ¿Qué? Yo quizás en lo personal, lo único que encuentro, que lo encuentro igual a pie forzado, es el terminar el triángulo con el triángulo romántico con Fersen. Uh-huh. Igual lo encuentro como... Pero por otro lado también hace coincidencia con lo que te decía adelante, porque Fersen es interés romántico tanto de María Antonieta como de Oscar. Claro. Entonces, y de alguna manera igual es un lo que te decía, ellas dos son un reflejo una de la otra. Uh-huh. Bueno, lo podemos discutir si usted tiene otras visiones al respecto, pero quería dejarlo así en el tapete, puta, la serie. ¿Saben qué, weón? Yo sé que probablemente quieren hablar del final y todas esas cuestiones que vienen después, pero yo quiero decir de que obviamente la primera vez que la vi me dio mucha pena. Bueno, en esa época yo no lloraba con los monos chinos, lo he comentado acá en el programa. Pero ya con pasados los años ya al final me cagaba, weón. Bueno, me cagaba así. Yo creo que ya para la tercera vez que lo vi ya lloré así. De hecho hubo un momento que el final de Oscar me agarró así mal un día y lloré harto. Me cayeron así las lágrimas. Pero quiero decirte que hay un momento que con los años se ha vuelto mi momento favorito de la serie y no es, y como en lo trágico, como en lo dramático, y no es ese, weón. A ver, ¿cuál? Hay gente que también... Que es el mismo mío. Porque hay gente que también dice que el otro es cuando, bueno, se muere André, weón. Cuando le da el balazo, weón. Pero tampoco ese, weón. Tal vez sea hasta incluso un momento medio random, no sé, pero es cuando Oscar discute con su padre sobre el tema de su... De ser mujer y cuando le dice así como, no, weón... gracias por haberme dado esta oportunidad de ser quien soy siendo mujer, weón. No sé si se acuerdan. Sí. Sí. Bueno, la última vez que lo vi, weón, de verdad se me cayó una lágrima. Fue como, weón, no sé, como que me agarró en un momento muy... No es una escena, no sé si memorable, la cagar, no sé, pero cuando tiene esa discusión, porque más encima el papá, puta, igual este empezó después a urgirse, porque pensaba que iba a perder los títulos y la weá. Entonces, cuando tuvieron esa discusión, como de padre a hija, o padre a hijo, no sé cómo quiera mirarlo de cualquier perspectiva. La verdad es que esa es mi escena que, no sé, es la más memorable de mi amigo. A mí la escena con la que más lloré, por lo menos la primera vez que vi Versalles Novara, fue cuando llegó este pintor a hacerle un retrato a Oscar. Oh. ¡Ay, sí! Y después él lo termina y se los muestran. Ya, aparece Oscar, después llega André y le empieza a relatar lo que ve en la pintura y era una cosa completamente distinta a lo que de verdad era. No, eso me destruyó completamente. Sí, esa escena igual es cuática. Sí. Pero no sé, la parte de la conversación de papá e hija, bueno, no sé, me llegó... Tal vez me llega también porque tiene como ese lado de hombre en la serie, como de papá, de personaje, como que me dolió, bueno. La verdad es que esa es un momento súper cuático. También quiero mencionar, weón, que una weá que incluso me acuerdo que decíamos que tal vez... esto es una invención de Saki, de hecho. Tal vez incluso se le había pasado la mano con el nivel de drama, pero de Saki, porque esta persona que no sale en el manga, agregó a este loco que tocaba como esta música y hablaba del río Sena. Y que siempre cantaba de la melancolía y la tristeza que vivía Francia y que el loco del bar sí, porque igual tocaba no es un acordeón, es un, bueno, no sé cómo se llama exactamente, es un bandoneón bueno, te amo. Bueno, un bandoleón. Y lo tocaba y salía después en cada episodio y mostraba los desastres que pasaban. Y bueno, cuando sale esa escena, cuando Oscar ya como que había mandado absolutamente toda la mierda y ve a su hijo que lo tira al río, le toca la weá, weón. ¡Ah! Oh, sí. ¿Verdad? Oh, sí. Y hereda eso, po. Weón, esa parte es palpico, weón. Bueno, esa parte sí. Es como que le llega así. Bueno, es que ya en ese momento y así que Oscar había perdido todo el respeto a aristocracia. Ya como que váyanse a la concha de tu madre, weón. Uh-huh. Sí. Bueno, esa escena es del anime. Y esa escena es la raja, weón. La primera, weón, la vez que yo como que cago así. ¡Ah! Me llega toda la weá. Es que esa parte sí. Que también lo que hablaba de al principio del pod sobre esto de que lo humanizaban tanto, por ejemplo a María Antonieta, como que dentro de las versiones que hay, ella de verdad la entiendo, porque ella nunca quiso nada de lo que estaba pasando, y me acuerdo de esa parte en que se le pone el pelo blanco. Sí, al final. Para el final, y ahí como que baja Rosalía, le hace un peinado y todo. También me acuerdo mucho de esa escena en que Fer se envuelve la guerra y tiene como el pelo largo y está como, creo que me cae bien este caballero, y era como, ¿qué está pasando aquí? Vuelve una escena así como digna de Devil May Cry, así cuando se están tirando, como creo que era una manzana, ya no me acuerdo exactamente si disparaban, y ahí el Juan llega así y dispara el aire, ¡buena, cabro! Bueno, sí. Una escena hasta chistosa. Bueno. Y ojo, quería comentar algo, un detalle, eso que comentó la Pau, de esa conversación de Rosalí con María Antonieta, esa es, se supone, weón, la única cosa del personaje de Rosalí que pasó confirmadísimo en la vida real. Se supone que en la vida real Rosalí cuidó a María Antonieta en el último momento cuando estuvo encerrada antes de que la guillotinaran. Pues. Y debido a eso, después cuando pasó toda la mierda de la Revolución Francesa y volvió el tema de la monarquía y toda esa weá, a ella le dieron le dieron plata por lo que había hecho. Una pensión de por vida. Eso pasó en la vida real. Qué curioso pensarlo así. Puta, qué más agregar, weón, la muerte de Andrew igual es... Sabéis que yo sabía que iba a ocurrir, pero era como, no, como en el momento en el que ocurra, como no podía hacerlo así. Como parte y ya, cagaste. A mí me gusta caleta esa escena, hay gente que no le gusta porque en el manga es diferente, pero... O sea, yo no digo que sea lo que sea como diferente, sino que es como parte del capítulo y como que la intro, como que lo primero que ocurre es esa wea y es como, no, weón. Eso es de Saki, weón. Esa wea de Saki de que pasa una escena y silencio, se escucha así como ¡ting! Bueno, es un coche su madre, weón. Sí, no, yo dije como que esta falta de respeto. ¿Cómo hace esta weá así? Tengo que aceptar de que como en mi lado de Aesthetic Shoyera, weón, uno de mis momentos también icónicos de la serie es cuando Andrés está en la iglesia con las flores, muerto. Bueno, y toda esa parte cuando pierde el ojo, weón. Ahora recordando de mis momentos favoritos de la serie, de hecho son como mis momentos de confort, de zona segura. Me encanta ver a Oscar tomando su vinacho, sí, me encanta. ¿Su cerveza? Tomaba cerveza, Oscar, así. Oscar Curán. Sí, bueno. No sé si tú, Panduris, quieres agregar algo más de los momentos. No, yo a mí el que me gusta mucho por el significado tanto... en la serie como a nivel histórico es cuando Oscar en esta parte de la votación de los diferentes estados es que quieren hacer entrar al tercer estado, que son digamos todos los profesionales y el pueblo en general, los quieren hacer entrar por una puerta lateral, por una puerta trasera, y ni siquiera es que los quieren hacer pasar a todos. Y ahí es cuando ya Oscar definitivamente punto de quiebre. Eso es su quiebre definitivo ya con la nobleza. Esa escena ya es cuática, a mí me gusta mucho. Sí, es la raja, weón. Sí. No sé, weón, para mí la serie es impecable, weón. De verdad, que de repente como que siento que hay mucha gente que se pone demasiado nazi con el tema de las comparativas de anime manga, weón, y yo las disfruto las dos por igual, weón. Yo sé, yo tengo, es que no quiero comentarlo porque nosotros hemos dicho acá con la Pau varias veces de que acá en Otaku Nuchoso le damos hincapié al anime. Y yo sé que al final del día, si ponemos la balanza en el contexto del feminismo, Oscar es mucho mejor personaje en el manga que el anime. Lo tengo claro. Pero la verdad, bueno, sorry, la telenovela me la compro de principio a fin. Y para mí, no más, bueno, que haya terminado enamorada hasta las patas de Andro, no la destruye como personaje, no sé, bueno, para mí... A mí me lo hace natural porque todo el tiempo tiene como esta limitación social. Pero ya al final, cuando se da cuenta que la aristocracia vale callampa y todo, y si es también el fin de su propia casta social. Entonces era como, filo, ahora es el momento en que realmente puedo permitirme pensar en esto también. Y cómo no, si es la persona que estuvo todo el rato con ella, acompañándola durante toda su vida. Claro. Pero está esa escena de la de lo forzado, pero era como, aún así, el weón que la cuidó toda su vida. Y que él tampoco puede decir nada nunca. Sí, bueno, además que tenía prohibición también por el tema social en que estaba metido. Sí, po. Puta, no sé, bueno, puta, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Yo voy a tener que empezar a terminar, pero hay tanto que decir, weón. Bueno, de hecho, diga al tiro, weón, el final mismo de la serie, weón. La primera vez no lloré porque era un pendejo culiado frío, weón. Pero yo cada vez que lo veo cago, weón. Sí, para el hoyo, weón. Ah, para mí. Y de hecho, ¿sabes qué? Bueno, aquí, puta, me voy a meter la pata de los caballos, weón. Hay gente que me va a odiar, weón. Pero no sé si ustedes cachan de que, bueno, el anime termina con el tema de que, bueno, María Antonieta la mata, bueno, al rey también. Y terminan, weón, prácticamente todos hechos pico menos Alain y Rosalibu. ¿Y cómo se llama? Bernard. Y, sí, Bernard, el periodista. El que supuestamente... Es que ese es un detalle bien particular. Esto es como lectura así como de fan, weón. Pero hay mucha gente que piensa que tal vez él escribió todo lo que le pasó a Oscar. Por eso le están contando la historia. Pero es una lectura así como muy del anime per se. Porque lo que quería comentar es que... el anime termina acá, pero el manga no, pues. El manga luego el manga narra un poco más y termina con lo de la frase. Sí, termina con el tema de la Revolución Francesa ya metido ahí adentro. Entonces, bueno, como curiosidad, el manga terminó justo en esa parte porque todo el mundo le decía, amiga, sin Oscar no. Yo creo que se refleja la intención principal, porque como ella quería hacer una historia de María Antonieta de la Revolución Francesa, ella dijo, bueno, puedo continuar hasta el fin. Bueno, de hecho, hay gente que lo sabe, Rico Ikeda tiene un manga de Napoleón. Sí. Debe ser terrible bueno en todo caso. Y uno de la Revolución Rusa. Y uno de la Revolución Rusa también, sí. Pero yo, ¿sabes qué? Voy a ser sincero, yo leí el de Napoleón y lo encontré ok, güey. Bueno. Igual es bueno, pero obviamente también le falta un poco del tema del género, weón. No sé, es que Oscar es un personaje tan interesante, weón, que... Ay, no sé, es bacán igual, pero si es por eso mejor vean Onizama, weón. Ahora, weón, sorry, weón, esta es una wea clásica, weón, lo quiero comentar así. Yo sé que no debería, pero me voy a dar un gusto, weón, porque lo tengo que comentar, weón. Igual no voy a dar detalles, pero lo tengo que comentar. ¿Usted ha leído el último número de Oscar que salió después del final, weón? No. No. Coméntame, weón. Weón. Es una mierda, weón. Tal vez no puede ser bueno o puede ser pésimo. Mira, voy a decir una pura cosa. Voy a decir una pura cosa. Yo sé que es spoiler. Mira, aquí puede editar 10 segundos para adelante. Weón. Incluye vampiros y un robot. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, Río? ¿Qué? What? Eso, es todo lo que puedo decir. ¡Se los dejo ahí! Ahora siento curiosidad, lo voy a buscar. Yo siento... no sé. Se los dejo ahí. ¿Qué es el Gaiden? el Gaiden de... Así que hay gente que dice, ah, tal vez no es canon. Bueno, no sé, pero es el último antes de que se mandara a hacer otras cosas. Uh-huh. Ah, a mí fue como, ok. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que puedo decir. Se pegaron un Wild Wild West. Sí, sí, más o menos. Está ahí Oscar y dice, ¡qué guagua! ¡Qué guagua! Bueno, eso. Una araña gigante. Bueno, steampunk. Yo, de verdad, esa parte final del anime, cuando cuentan todo lo que le pasó a la familia del rey, todo el sufrimiento de María Antonieta. Bueno, yo la verdad es que, si soy muy sincero, había un personaje más a negativo que a positivo. Nunca, bueno, yo voy a decir abiertamente que jamás voy a apoyar la monarquía, bueno, las odio. Pero obviamente también te da pena, pues, todo esto se estaba comentando, que intentan generarte estos personajes que como son víctimas de, igual te sentís como el pico viendo especialmente, porque además en el anime no son muy fijados en esa weá, pero todo lo que le pasa a sus hijos, weón, es como madre, weón, es asqueroso, weón. Entonces la situación es penca, y lo que quiero decir es que al final sale esa escena con la rosa blanca, decía, no, bueno, dijimos la blanca, es como a Oscar lo hubiera querido, y sale así como esa weá, así como casi así como con música así, tarará, y la weá, y justo en el último momento, sí, la narradora dice, bueno, y a Fersen se vuelve un coche sumar y lo matan, fin. Sí, era como, lo hice, yo encontré que era necesario, completamente estaba necesario. Muy perfecto, Fersen. Pero igual hubiese agradecido como que lo dejaran, pero era como la historia, puedes googlear a Fersen, así que cagamos, tiene que ser así. Es más, ahora que lo mencionaste, cuando ya fue como la cuarta o quinta vez que la vi, hice eso, pues, weón. Cuando terminé de ver, le dije, es que dije, uy, coche, tu madre, ¿verdad? Y me puse el tiro a googlear sobre Fersen, del verdadero Fersen. Y parece que era un poquito culiado. Un poquito. Pucha, ¿sabes qué nos quedó tanto por decir? Pero se nos acabó el tiempo, weón. Ah, bueno. Bueno, qué gran serie, bueno, no sé, para mí, bueno, es la cagada, el final es, bueno, inolvidable, es muy entretenido, bueno, obviamente yo aprendí mucho de la Revolución Francesa con la serie, mucho, bueno. En Italia de nuestra época. Y bueno, para más encima, una serie que en estos momentos también te puede llegar políticamente, bueno. Sí. No sé si, por ejemplo, Pandure, si quería agregar algo de todo esto. La verdad es que, en honor al tiempo, yo diría que estamos bien. Ya. Yo diría que hemos cubierto como lo más central de la serie. Y bueno, si empezáramos a listar otros personajes que son interesantes, puta, terminamos mañana a las 5 de la mañana. Sí, no, sí, la serie es muy cuático, lo de Saint Jazz, sí. One. Ah, yo encontraba muy divertido de que les decían como Robespierre Kun. Sí, Robespierre Kun. Eso puedo mencionar como curiosidad, para la gente que no lo ha visto en japonés. Bueno, obviamente se trata de Watachi Tachi, todas esas weas así como Watachi Kuchi, ahí con el Q entre medio y todas esas mierdas. Pero debido a que la weá es de época, en una volada de pasta, el doblaje latino decidió que hablaran con tono españolísimo. ¿Se acuerdan? Qué raro, sí. ¿Sabéis? Que se supone que cuando Oscar y la gente, la chumba, hermano, hablar en la serie, hablar en latino era neutro, po. Pero cuando estar en la realeza, la aristocracia, hablaban con vos, queréis hacer esto. Bueno, o sea, pero es como la corte equivocada, pero estoy bien. Hablaban como castellano, así, de Castilla. Sí, eso es como, tal vez lo único que podría así recordar frente a eso, que en japonés no, ¿vale? Japo nomás, weón. Robespierre Kun. Sí, igual, qué ternura. Robespierre Kun. Bueno, eso, puta, una increíble serie. Siempre que la veo lo paso increíble, la música es la raja, weón, no sé. Lo echan también, no sé si tú quieres agregar algo. Además de Robespierre Kun. No, creo que no. Creo Dale. Que no. ¿Y tu Pau? Veanla. Y lean el manga también, vean todo. Eso. Yo quiero agregar lo último. Esta serie no requiere remake. Saludos. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, quiero agregar una cosa, ahora que me acordé. Que cuando la primera vez que la vi, la terminé, yo... ¿Saben que nunca le había encontrado mucho sentido a los fanfics? Hasta ese momento. Ok. En el sentido de que como que necesité más del amor entre Oscar y Andrea, así como que quedé completamente desolada, que ya me iba a leer todos los fanfics del universo al respecto de ellos dos. No te creo. Cosa que no, al final no hice, pero como que ahí encontré sentido a los fanfics. Sí, bueno, ahí los fanáticos salvando el día. Sí, sí, bueno, tremenda, tremenda serie. Sí, de repente hay un par de días que me miro al espejo y digo, no, tal vez probablemente gusta más con ello el futuro, pero después me acuerdo del increíble personaje que es Oscar y digo, no, en realidad Versailles es mi anime favorito. Siempre me hace llorar, siempre me hace sentir un montón de cosas. Los personajes son inolvidables, todos de principio a fin. Yo podría seguir hablando horas más de la serie, weón. No la toquen, porfa. Sí, sobre lo viejo reculeado, pero si es tan bonita, es tan buena, por favor. Onda, a lo más, alguien va a decir, ah, pero es que mejor que la hicieran como Lady Oscar Sisterhood, hermano, ¿no? No es necesario. Lee el manga. Sí. No sé, es mi humilde opinión. Vamos a los saludos nomás. Oh, verdad, hay que encontrarlos. Ah, bueno, mientras tú los buscas, yo leo los míos. ¿Te parece? Ya. Yeah. Dale. Primero tengo a Lagus, que dice, excelente serie. Me sorprende que sea tan fiel a la historia histórica. La historia histórica. El universo universal, amigo. El periodismo periodístico, sí. Creo que está basada en una biografía de María Antonieta. Algo he leído que sí tiene. Bueno, ahí, obviamente, bueno, no lo dijimos, pero es como obvio, bueno, yo que queda todo que era estudiado de una manera, bueno. Brígido. Uh-huh. La vi cuando chico, solo recordaba una escena con Oscar y los cañones. Ahora la volví a ver y la escena que recordaba dice: nunca existió, pero amigo, si la escena de los cañones sale al final. Pero ¿sí? Tal vez que... O tal vez eran otros cañones, qué guay esa escena. Eran otros cañones, esa escena hermosa, weón, no lo dijimos ahí con Oscar mirando al pajarito, weón. Y le dije, ¡oh, dolor! Sí, ¡oh, sí! ¡Adiós, André! ¡Adiós! ¡No! La escena cuando se ven por última vez con María Antonieta también es palo. Bueno, en fin. ¿Para qué? ¿No puedo seguir? ¿No puedo seguir? Tiempo no nos permite. Bueno, gracias, Abus. Gracias. Ignacio Cofré dice, esta serie la vi hace como 2 o 3 años atrás por una recomendación del Hayama. Mira, Hayama. Sí, que hizo uno de esos streaming. La serie la encontré increíble de principio a fin y el penúltimo capítulo me lo lloré entero. Saludos. Bien hecho. Bueno. Esas lágrimas no fueron derramadas en vano. Qué lindo. Misión cumplida, amigo. Me alegro mucho. Gracias, Ignacio. Después viene Seikao que dice, bien, tengo tiempo de buscarla y verla, porque nosotros lo comentamos hace 1 mes y medio atrás que vamos a grabar esto. Uh-huh. ¿Seikao la viste? No la vio, porque dice, reportando que solo vi 2 capítulos y no tengo opinión formada. Ya, bueno, está bien. Igual pone, de todas maneras escucharé el programa porque los quiero y los extraño. Oh. Saludos a Seikao, que siempre apoya el programa. De verdad, gracias. Extrañaba su saludo, así que muchas gracias, amigo. Después viene la Fran desde Colombia, que dice, creo que Oscar fue la primera serie con la que me di cuenta que no todo era magia, peleas y poderes en los dibujos chinos. Calculo que yo tendría unos 12 o 13 años. Tuve la oportunidad de verla en la famosa Perubólica todos los sábados a las 9 de la mañana en un programa infantil llamado Karina y Timoteo. Estamos diciendo de que la Fran es de Colombia. Era mi cita sagrada semanal. Afortunadamente para mí la pasaron completa sin interrupciones, ya que se imaginarán la paciencia de solo tener que ver un episodio a la semana, amiga. Japan Style. Japan Style. De repente yo conversaba con mi amigo, ¿te imaginas el sufrimiento de mierda que habría sido ver Sailor Moon y Dragon Ball un episodio a la semana, weón? No. Como los japos, weón. Bueno, no. En fin. Dios bendiga a las señales piratas de las TV noventeras, dice Frank. Maravilloso. Uh-huh. Qué bueno que lo pase increíble con la televisión pirata peruana. Eso, saludos, Frank. Siempre gracias por apoyarnos. Después viene la Carla. Estuvo nosotros en el episodio de Sailor Moon S. Dice, esto es hermoso, maravilloso, perfección, excelsa, sublime, ambrosía de los dioses. Apoyo. Gracias, Carla. Sí, dice, Oscar es lo más grande y yo sin ella no soy nada. Es de esas series como Utena, que te cambian la vida y que si no la hubiera visto no sería quien soy ahora. Saludos, chicos, y soy mega fan del podcast. Ay, gracias. Gracias, Carla. Muchas, muchas, muchas gracias. Y después viene Cargel, que dice Hayama. Ah, bueno, me mandó saludos por lo de mi abuela. Muchas gracias, amigos. Se lo agradezco mucho. Y dice, respecto a la serie, espero que hablen de la diferencia entre el doblaje latino y la versión japo sobre el amor de Oscar. Ah, ya, sí, sí, sí. Puta, súper corto. Creo que sea a lo que se refiere. Que en el doblaje latino, no me acuerdo en qué parte, la verdad. Esto me acuerdo que lo conversamos hace 1000 años. No me acuerdo en qué contexto, la verdad, weón. Le agregaron una línea a Oscar diciendo que amaba a André mucho antes. Pero esa es del doblaje latino. Ah, ya. Yeah. Puta. No sé qué. Bueno, podríamos decir de que en el tema de los doblajes han pasado desastres mucho peores, amigo. Sí, eso. Sí, es como que quieren dejar en bandeja. Día uno, pero más o menos antes, harto antes de que Oscar y André, algo inevitable. Uh-huh. Sí. O sea, se esperaba. Yo me lo esperaba, era obvio, pero sí, sí. Pero tal vez el doblaje latino quisiera hacer aún más obvio. Uh-huh. Sí, sí. Así que eso. Sí, eso no tengo mucho más que decir de que, sí, pero... podría vivir con ellos, pero al mismo tiempo sé que arruina un poco la serie, pero tampoco es para decir, la wea mala, ¿no? En fin. Eso. Bueno, saludos. Ya. Eso, Pau, eso es todo lo que tengo acá. Ya. Yo en Twitter tengo uno del Carlos del Kendo, uh-huh. Y dice, yo aprendí de la Revolución Francesa viendo Lady Oscar. Uh-huh. Tremenda serie con una tremenda influencia en un montón de obras futuras. Tuvimos la suerte que llegara con su opening intacto. Uh-huh. Sí, es verdad. Podría escribir un pergamino, pero solo les mando un abrazo y un gusto que estén de vuelta. ¡Oscar! Eso. ¡Oscar! Sí. Después viene el anillo y simplemente taqueo a una amiga, parece. Bacán, saludo igual. Ah, sí, esta persona que habíamos hablado, que es la dueña de ladyoscar.cl o .com.org. Ah, importante. Salud, amiga. Saluditos. Y ahora viene Lopi y dice, personalmente aprecio mucho a Lady Oscar porque la vi completa cuando era chico junto a mi mamá y es de los recuerdos que más valoro de mi infancia. Ella a veces se acuerda y me dice que era súper buena, pero le dio pena al final. Saludos y a ponerme al día con los podcasts. Salud. Y saludos a la mamá. Sí. Pejuamamp dice, sí, qué buena, espero poder mandar saludos ahora sobre esta gran obra que demora 15 años en ver el final. Wow. Pasa, amigo, pasa. Sí. Y está Calgel, que dice, tremenda serie. El trabajo de investigación histórica de Ryoko Ikeda es de lujo, habla de momentos y personajes reales y lo anexa a la historia de una manera que no es forzada. Además, el dibujo, que es hermoso, 10-10. Muchos saludos. Saludos. Y acá en Instagram tengo a Jaime, que dice, Jaime Works, dice, uno de mis animes favoritos, siempre me impactó mucho el final con María Antonieta con el pelo blanco. Un abrazo a los dos y TKM. Sí. Somos cuatro. Saludos, amigos. De hecho, no lo comentamos por tiempo, corto cuando sale esa escena, cuando ya está ahí justo para que le corten la cabeza, bueno, y no olvidarle también. Sí, eso. Sí. Bueno, acá está el Lugo Arx, dice lo máximo. Jaiván el Ala dice buena. Kote Kaiser dice los personajes y la historia son muy atrapantes, tanto los héroes como villanos. Hasta me hizo tener interés en los personajes reales. Espero que hable de mi admirado Osamu Dezaki, como cuando tomó el relevo del proyecto, se nota mucho su mano en estos encuadres. Yes. Sí. Como Trevor. Sí. Oye, de hecho, ¿sabes dónde realmente se nota? Cuando se muere Oscar, cuando sale ese collage de imágenes. Ay, weón. Oh, sí, de veras. Bueno, eso, saludos. Y por último, la otaku chata dice, mi religión. Eso saludos. Es lo que tengo. Bueno, una vez más, y ustedes saben que no hacen ni cagando la última vez, Lobechan y Bandurri, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Otaku no Shoso. Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Lo pasé súper bien y me quiero despedir con un... ¡Oscar! ¡Oscar! Bueno, increíble. ¡Oscar! Kaguya-sama. Bueno, quiero comentar que en el próximo episodio, yo quiero decirte que hoy día fueron las florcitas, los ojitos brillosos, el shoyo, lo femenino, la ternura, conchetumare, ahora me pongo la bolera de Motorhead y saco la báltica, compadre, porque en el próximo episodio de conchetumare va a hablar de Geno Cyber, compadre. Todavía no veo Geno Cyber, así que esta es mi introducción a Geno Cyber. Motorhead, una chela, compadre, las poncheras y esas cuestiones, ya, supongo, ya, también. Geno Cyber solamente la puedo definir con tres palabras. Compadre, compadre, compadre. Yeah. Eso, nos vemos el próximo episodio de Agnuchoso, qué alegría volver a grabar. Nos vemos, chaito. Oscar. Oscar. Para.